y en muy pocos casos a ningún tipo de inmunidad, que no sea frente a la vida precisamente o responsables con la muerte. Somos conscientes de que gran parte de la población está despertando a este engaño mayúsculo, vertido además y vomitado diario en los medios de comunicación, donde se sigue hablando de un inexistente agente biológico denominado SARS-CoV-2 o denominado coronavirus, cuando hace las veces de un compuesto químico tóxico introducido en el cuerpo denominado óxido de grafeno reducido. Hoy vamos a ver igualmente cómo además aparte de la censura que intentan implementar por todo tipo de medios, en todo tipo de plataformas que controlan, esta mismo donde estamos emitiendo ahora es precisamente de ellos también. Es la segunda en Twitch, la número 30 en YouTube, la número 34 en Facebook, que tenemos varios perfiles abiertos, como ustedes saben, para rescatar de ahí los programas. En Odyssey todavía no hemos subido ninguna. En Rumble, una nueva plataforma tampoco. En Twitter, la segunda, etcétera, etcétera, etcétera, que les vamos a contar. Aparte de la eliminación sistemática de seguidores de la plataforma de Telegram, de la quinta columna. Estimamos en torno a 5.000 de forma directa y un crecimiento de unos 20.000, por lo tanto han eliminado 25.000 personas de Telegram ya. Deberíamos estar ahora mismo en 275.000 personas por el crecimiento estimado y estamos en 239.000. Partiendo de que hace menos de un mes, desde el 24 de febrero, justo cuando nos eliminaron de Twitch y justo cuando empezó la guerra, dicen ellos, aunque empezó hace 8 años, como ustedes saben, teníamos 244.000. Y pico. No obstante, seguiremos hacia adelante, como no puede ser de otra forma. Hoy además vamos a, además de ese directo donde vamos a hablar de preguntas y vamos a responder de la mejor forma o de la forma más acertada posible, tenemos también imágenes en exclusiva que nos llegan desde un médico de Francia que ustedes conocen muy bien, de la vacuna Pfizer, para que vean cómo tras la evaporación y el famoso desecado de la muestra, tal y como ocurrió con la persona que les está hablando, se presentan esos patrones artificiales, esas estructuras artificiales. Vamos a ver igualmente vídeos del famoso biohacking Diego, que nos envía desde Argentina, creo recordar que está en Argentina, donde igualmente comprueba que en un cementerio, pues, los muertos siguen emitiendo señales. Muertos vacunados recientemente. Y a la vez vemos cada vez más personas que son halladas muertas, incluidos jóvenes, en sus propios domicilios, en determinados parajes, en el habitáculo de su coche, sin signos de violencia y muy cerquita de antenas de telefonía. Además, un tremendo susto en la Semana Santa aquí en Sevilla, justo enfrente de antenas de telefonía. Los deportistas siguen cayendo justo enfrente de antenas de telefonía. Pero además de todo esto, las necrológicas se siguen repitiendo. Es algo que de alguna forma tenemos que dar, no solo para los seguidores de la quinta columna, sino para aquellas personas que llegan nuevas al canal, que empiecen a ser conscientes de lo que está ocurriendo y cómo los medios de comunicación oficial, mandados desde ahí arriba, intentan normalizar la muerte, haciéndola ver que es consecuencia del cambio climático, de la contaminación ambiental, de que tengo un tobillo más grande que otro. Sí, sí, eso lo vamos a ver hoy igualmente. Ver el riesgo supuesto de infarto que una persona tiene en función de la longitud de sus tobillos. Ya han dicho de todo. El no dormir lo suficiente, el acostarse después de las 11 de la noche, el cambio de estación, el cambio de hora, el que estés contento, el que estés enfadado y haya perdido tu equipo. Un sinfín de sandeces con el objetivo de, como digo, explicar esto. A la vez que el presidente de gobierno, cuando vemos esas imágenes que ustedes van a ver hoy, nuevas, igualmente en exclusiva, de la vacuna de Pfizer, que nos llegan desde Francia, utilizando además el mismo microscopio Aston Aquiles 2, cuando ven ustedes esa microcircuitería, microchip y todo tipo de conductores, se van a dar cuenta cómo su presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anuncia un presupuesto de 11.000 millones de euros para la demanda de microchips y semiconductores para estar a la tecnología de vanguardia. Nuestro país no puede faltar a la cita. Es decir, esta gente tiene tan poca vergüenza y tan pocos escrúpulos que aunque lo que hacen es dictar todo lo que viene desde arriba del Foro Económico Mundial y del batracio del sapo asqueroso Klaus Schwab, lo dicen abiertamente, a pesar de que está encavado su tumba, porque mucha gente ya es consciente de lo que está ocurriendo. Y cuando digo mucha gente, es mucha más gente de lo que nosotros incluso nos pensamos, ya tiene conocimiento del tóxico grafenoso introducido en la vacuna, de cuál puede ser el origen real de la enfermedad, porque ellos pensaban de alguna forma que no lo tenían del todo claro desde el principio. Y lo más difícil de creer, el propósito final de toda esta operación en el campo de la neurociencia y el control conductual. ¿Qué se puede hacer con el óxido de grafeno en la cabeza como interfaz cerebro-máquina? Nos hablan de seres aumentados. Lógicamente son aumentados en la tumba y en la enfermedad. Personas que no vivirán más allá de los 25 o 30 años, además. Envejecimiento prematuro, metabolismo acelerado, como consecuencia de la oxidación de ese material, si es que no lo logra matar en algún momento. Hemos seleccionado de las preguntas que ustedes han hecho, al menos 10, para contestar en el directo de hoy, a ser posible también con la presencia magistral, como siempre digo, del doctor Sevillano. Hay más preguntas, pero iremos seleccionando en función del tiempo y de poder hacer el programa de hoy, que además, como digo, es bastante completo. Vamos a empezar con el programa, pero como siempre lo solemos hacer en nuestro himno habitual, no puede faltar el himno de la quinta columna. Así que empezamos. Bienvenidos a la quinta columna, un canal de información alternativa pero real, donde seguimos y seguiremos denunciando el auténtico genocidio que se está viviendo en la población, que nos están haciendo vivir desde el Foro Económico Mundial. Ninguno de los presentes sabía, no lo sabía. Era mentira. Mentí al mundo. No fui el único que guardó el secreto. Fuimos muchos. Solo seguíamos órdenes. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos. Pero sí puedo jurar ante ustedes y ante Dios Todopoderoso que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Hoy vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Todos somos la quinta columna. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta a la quinta columna. En primer lugar, quiero comentar que desde la quinta columna vamos a pedir no la dimisión, sino la detención inmediata del presidente de gobierno y toda su cúpula, así como aquellos partidos que han colaborado con este auténtico genocidio en la sociedad española. Nosotros no somos culpables de que los jueces no atiendan ni nuestras denuncias ni nuestras demandas. El llamamiento que se ha hecho desde la quinta columna ha sido recreado en otras partes del mundo con idénticos resultados. Hay más de 550 denuncias puestas que son ignoradas por el Poder Judicial previo a consigna o previo mandato del Ejecutivo de nuestro país. Esta gente son criminales y, como digo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante un delito infraganti, que es el que se está cometiendo ahora mismo contra toda la sociedad española, está cualificada para la detención de lo que hacen llamar presidente de gobierno, que además se atreve a demandar a través de un presupuesto de 11.000 millones de euros la adquisición de chip, microchip y semiconductores, porque al parecer hay demanda. Claro que hay demanda. Se está inyectando a toda la población en formato de, o mejor dicho, por miles de millones de dosis. Igualmente, tras el presidente de gobierno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esa lagarta que además hablaba de vacunación obligatoria con claros conflictos de interés. Precisamente sabe todo el mundo quién es su pareja y qué puesto ocupa en la corporación farmacéutica. Hay rumores supuestos de la detención de Anthony Fauci como el virólogo mundial del VIH en su momento y ahora de esta otra pandemia en el sentido de la planificación del genocidio. No quiere decir que no haya habido muertos, ni mucho menos. De hecho, ahora actualmente está habiendo infinitamente más muertes que incluso en el 2020 como consecuencia de la inoculación de óxido de grafeno reducido. Ustedes saben cuál es el efecto colateral de introducir óxido de grafeno reducido supuestamente funcionalizado para aplicaciones biomédicas, pero que el objetivo precisamente era convertir la señal de gigahercios a terahercios, a la vez que potencia los daños de la radiación y convierte en lo que han hecho llamar COVID-19 en un síndrome de irradiación aguda. Pero el efecto colateral es ese. El objetivo final es que la microcircuitería, que hoy de nuevo, una vez más, esta vez desde Francia, vamos a ver, por un médico cualificado que también ha mirado al microscopio, es que toda esa microtecnología pueda funcionar, que precisamente lo hace en la banda de terahercios, justamente la señal de amplificación del óxido de grafeno. Los transistores de óxido de grafeno tienen el efecto de corte o de campo óptimo precisamente a la banda de 26 GHz. Y 26 GHz, según la propia página web de la Moncloa, es la banda que se ha licitado para el 5G. Aquel 5G con el cual el presidente Sebastián Piñera de Chile, el de la ley de neuroderechos, está demasiado claro, ¿verdad? Hablaba de insertar pensamientos, sentimientos y emociones a través de una inteligencia artificial. Hablaba de monitorear la actividad humana. También vamos a ver hoy un vídeo de este sapo asqueroso denominado Klaus Schwab. No es un insulto, es una definición. Es una definición. Esta gente se cree con la capacidad de imponer revoluciones industriales y alterar no solo, digamos, la biología humana a través de la mutagénesis y el cáncer que genera el óxido de grafeno, disparado actualmente además, sino que además pretenden dirigir directamente a lo que es la especie humana. Por eso siempre decimos, si en este momento no se detiene la operación que empezó a partir del llamado Proyecto COVID en el año 2020, de lo cual el conflicto de la supuesta guerra entre Ucrania y Rusia solo es no un efecto colateral, sino otra programación como hoja de ruta para empobrecer a la sociedad, hacerla más maleable, para llegar después con la solución final, que pasará por la inoculación del pinchazo. Si no lo hacemos, la raza humana, o la especie humana mejor dicho, tal y como la conocemos, la humanidad, en la cual nosotros estamos en deuda con ellos, con la humanidad, se perderá o se extinguirá tal y como la conocemos. Estamos al borde de la extinción de la especie humana si este proyecto global se aplica de forma simultánea en toda la población. Será otra cosa, pero muy distinta al Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens grafenencus, dicen por ahí algunos, ¿verdad? O el Homo sapiens tecnologicus, lo llaman también. En todo caso, el famoso transhumanismo, donde el ser humano, en este caso, mejor dicho, el individuo resultante, para nada será un ser aumentado, si acaso aumentado, como dice nuestro sevillano, pero en la tumba y en la muerte, en la enfermedad. Toda la toxicidad generada por este material, el óxido de grafeno, hoy vamos a dar algunas claves muy interesantes, porque muchas de las preguntas que creemos que hemos seleccionado van a servir para dar respuesta a mucha gente que tenga la misma duda. El óxido de grafeno dentro del cuerpo actúa como una batería. De hecho, existen ya las baterías de grafeno de carga rápida. Ustedes hagan el símil con las placas solares. Las células fotovoltaicas de un panel solar recogen la radiación, en este caso solar y ultravioleta del sol, y la convierten directamente en electricidad. El grafeno o las baterías de grafeno o sus derivados como el óxido de grafeno, hacen exactamente lo mismo, pero entre otras longitudes de onda con las microondas, las que proceden de las antenas de telefonía. La convierten a través de un efecto transistor o la multiplican en una banda unas 1000 veces más alta en calidad energética. Es el efecto transistor precisamente del grafeno, los transistores de grafeno. Hoy lo vamos a ver y lo van a entender ustedes perfectamente. Este material dentro del cuerpo libera radicales libres, oxida literalmente. Y como consecuencia de la oxidación, aparte de otros fenómenos colaterales que estamos viendo en la actualidad, es una batería. Por lo tanto, cuando la batería está cargada, que no siempre ocurre, puede generar descargas. Y esas descargas en el corazón generan arritmias con muerte súbita y repentina, previo desvanecimiento o desmayo de la población, que es lo que estamos viendo precisamente, aunque se está negando o normalizando. Como es un superconductor, se aloja en el tejido de conducción eléctrica del cuerpo, que es la médula espinal y el cerebro, las neuronas, básicamente. Pero también el corazón cuando entra, sobre todo, en actividad eléctrica. De ahí que entren precisamente los deportistas a formar parte negativa de toda esta historia. Hoy vamos a ver cómo más de 15 tenistas se han tenido que retirar, ciclistas, cientos de ellos, algunos muertos. Y estos son precisamente los seres aumentados de los que nos hablan. Si hay afectación al sistema nervioso central de un tóxico que además va inflamando todos los tejidos, tienes inflamaciones sistémicas o multiorgánicas. El vertido de radicales libres oxidando los tejidos colapsa el sistema inmunológico y favorece la tormenta de citoquinas. Esos artículos científicos los hemos visto muchas veces. También sabemos que el óxido de grafeno, el cuerpo lo elimina o tiene capacidad de eliminarlo, de ahí que se quieran introducir segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dosis, a través de los pulmones. Y si se irradia estando en los pulmones, genera neumonía bilateral, inflamación pulmonar, fibrosis pulmonar, neumonía bilateral. Es decir, lo que han hecho llamar la COVID-19. Por lo tanto, la diferenciación es clara. Si encontramos un compuesto químico tóxico, que fue lo que hicimos en la vacuna de la COVID, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, además determinado, caracterizado científicamente por microRaman, como además han hecho en otros países del mundo, como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, etc., estamos hablando de un genocidio, porque hay una premeditación a la hora de introducir un material. Ellos, lógicamente, el criminal habla de un agente biológico que, por cierto, nadie tiene, ni saben dónde puede estar, para hacerlo ver como si todo esto fuera obra de la naturaleza, de un pangolín, de un murciélago o de una sopa de un murciélago, y por lo tanto estaríamos ante una pandemia. Pero la diferenciación es clara, no solo estaba en las vacunas de la COVID ahora, sino que además estaba también en la vacuna antigripal, que fue la que era dirigida especialmente a las residencias de ancianos. Recuerden que todo esto era una enfermedad de viejos, nos decían. Ahora afecta prácticamente a todo rango de edad. No porque ningún virus haya expandido, sino porque el óxido de grafeno reducido se ha expandido a la vez que empezaron a inocular a niños, gente adulta, etc. Por lo tanto, lo tenemos muy claro. Pero además del grafeno, esa microtecnología de lo cual hemos identificado algunos de los patrones artificiales que aparecen, un trabajo increíblemente interesante de la quinta columna, un reporte fotográfico de la vacuna Pfizer mostraba microrestenas, antenas plasmónicas, microrouter, y a día de hoy sabemos a ciencia cierta que los vacunados aparecen en el teléfono móvil, en la tecnología inalámbrica Bluetooth, pero probablemente en algún otro tipo de dispositivos electrónicos. De forma que emiten direcciones MAC de forma remota e inalámbrica y probablemente la envíen a un servidor. Pero también reciben señales. Señales que los pueden matar, aparte de monitorear, y no solo dirigidas a esa red intracorporal que mide datos biomédicos. Hoy vamos a ver algunos artículos científicos de PubMed, de la Nature, que van en esta línea. Sino también señales que van directamente en el campo de la ya nanotecnología de comunicaciones a la cabeza. Literalmente enviadas con la intencionalidad de cambiar o alterar conductualmente a la población. No es nada disparatado si sabemos que la ciencia, la nano y microtecnología, ha avanzado considerablemente a espaldas de la sociedad civil y que tiene o tenemos tecnología hoy día para hacerlo. Tecnología humana, ¿eh? Algo que parece de ciencia ficción, pero que desgraciadamente se puede llevar a cabo. Hoy día se puede monitorear prácticamente lo que está pensando una persona, qué señales biomédicas dan como consecuencia los pensamientos que se le inserten o las emociones que se le inserten, y por supuesto utilizando la tecnología 5G de forma remota e inalámbrica, como muy bien nos ilustró el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que hasta han llegado a hacer una ley de neuroderechos, pero además se puede recoger la información, se puede monitorear, se pueden borrar recuerdos, muy fácil. Una pequeña descarga en una neurona borra toda la información como si fuera un pendrive, una memoria flash. El comportamiento neuronal de una red neuronal humana es prácticamente lo mismo que una red artificial computacional. Y todo esto, desgraciadamente, es muy probable que a los individuos vacunados ya lo estén haciendo. Hemos visto algunos artículos que de forma muy genérica, porque estamos hablando de animales, no podemos extraer, digamos, conclusiones muy... Algunas interesantes, como por ejemplo, eliminar, rompiendo la sinapsis neuronal de un ratón mediante estimulación remota e inalámbrica e inyectándole previamente óxido de grafeno reducido, que hagan perder el miedo ante un depredador natural, por ejemplo. Algo que quizás ya estemos viendo en la población cuando vemos que después de una primera dosis donde están prácticamente muchos muy mal, han visto muertes a su alrededor muy claras y sin embargo van a por la segunda, por la tercera, etcétera, y en algunos casos terminan muriendo, ¿verdad? Tenemos el caso de Antonio Resines, que además nos habla de sueños raros. Ni siquiera vamos a entrar a valorar personas deficientes dentro del ámbito científico. Aquí hablamos de ciencia en el momento que tenemos observación de lo que hay dentro de los viales. Observación directa, es decir, ciencia directa. No interpretamos papers científicos de agencias reguladoras del medicamento cuando realmente somos nosotros los que estamos denunciando este tipo de organismos, ¿verdad? Como digo, este tema es interesante, pero a la vez inquietante, aberrante, es la vejación más absoluta que se le ha hecho al ser humano. Y además tenemos la desgracia que aquellas instituciones que supuestamente están para protegernos, precisamente ahora están para desgobernarnos y para atacarnos, en el sentido de generarnos enfermedad y muerte como desarrollo de la hoja de ruta, lo que hace llamar Agenda 2030. Quiero empezar el directo de hoy dándole las gracias a la doctora Viviana Brunet, desde México, que rápidamente entendió el mensaje de la quinta columna, mejor dicho, la investigación de la quinta columna, y nos ha mencionado en este vídeo. Así que desde aquí te mando un fuerte abrazo en mi nombre propio y en el del doctor Sevillano por la difusión que haces a pesar de las trabas que nos ponen, a pesar de la dificultad de que los vídeos puedan llegar por la censura impuesta, pero es de elogiar. Hola, soy la doctora Vivian Brunet en Monterrey, Nuevo León, México. España nos ha dado mucho. Ahora, Ricardo Delgado y José Luis Sevillano, de la quinta columna de la plataforma Telegram, descubrieron que los habitantes del mundo no están siendo inmunizados contra un virus inexistente, sino que están siendo intoxicados con grafeno, material de nanopartículas autoensamblables que ya dentro del cuerpo humano reaccionan a las ondas electromagnéticas emanadas de la telefonía celular, convirtiéndonos en antenas tanto emisoras como receptoras e influyendo en nuestros pensamientos y emociones, con lo cual la élite planea controlar a la humanidad que sobreviva a esta arma genocida, que además produce mutagénesis, pretendiendo mejorar la creación de Dios. Asimismo, tenemos que agradecer a Dani Díaz en su canal Infovacunas, también en Telegram. Dani investiga incansablemente en la web las patentes y los estudios de toxicidad del grafeno dentro de nuestro cuerpo. Nos comparte mucha información bien clasificada para abrir los ojos de la mente de los dormidos para que se puedan salvar. Hay muchas asociaciones de médicos, terapeutas y público en general que están despertando ante esta pandemia, cuya finalidad es la disminución de la población mundial y la imposición del nuevo orden mundial, en donde no tendremos nada, pero seremos felices. Gracias. Vuelvo a reiterar el mensaje, el agradecimiento para la doctora Viviana Brunet. Por supuesto, el óxido de grafeno no solo ha entrado a través de la vía inyectada, digamos que es la forma más invasiva de hacerlo, y no solo a través de las vacunas de la gripe inicialmente en las residencias de ancianos, en lo que llamaban primera y casi auténtica ola, porque después las muertes, digamos que son de forma más súbita y repentina, aunque también se genera a largo plazo el pulmón COVID. Estas primeras muertes las están intentando normalizar a través del uso de bebidas energéticas, si usted no se lava los dientes, es decir, están diciendo todo tipo de estupideces tan incongruentes que nos llega a pensar que gran parte de la población probablemente ya esté siendo objeto de esa neuromodulación, porque de otra forma no se entendería el despertar consciente de cualquier ser humano de una comprensión media intelectual, ¿verdad? También lo han introducido a través de las fumigaciones vía aérea, especialmente cuando hablan de crear la sexta, la quinta, la séptima ola, aparecen cielos ultra fumigados, con claras formaciones nubosas que no se corresponden con las naturales de toda la vida, ¿verdad? Y que por supuesto tampoco son evaporación o vapor de agua de las estelas de condensación de los aviones, ni mucho menos. Son nubes que perduran en el tiempo y que incluso al día siguiente ese material cae a la atmósfera. Hay patentes donde utilizan el óxido de grafeno reducido para mejorar la supuesta eficiencia de combustión del queroseno líquido de los aviones. Hay patentes de fumigación de vía aérea con óxido de grafeno reducido introducido en plaguicidas, biocidas, etc. Todas ellas están en la página web de laquintacoluna.net. Por eso la mantenemos para que miles de visitas que recibe la página al día de todas las partes del mundo puedan hilar la investigación de la quinta columna y ser conscientes de todas las vertientes que tiene esto. En algún momento volveremos a hacer un directo de la quinta columna, pizarra en mano, para explicar todo desde el principio con todo lo que ahora ya sabemos y que entiendan el procedimiento lógico que hay detrás. muchas de las personas que comulgan, digo comulgar no es la palabra, que entienden en parte la tesis de la quinta columna, la tesis, hay algunos aspectos que no llegan a entenderlo porque faltan condicionamientos lógicos, sentencias lógicas. Y esas las vamos a explicar para que no tengan ningún tipo de duda. Lo primero que se hace con una teoría es sujetarla a falsabilidad para poder refutarla. Y cualquier teoría ya convertida en tesis, una vez confirmada la hipótesis de sospecha inicial, la de que había un derivado del grafeno en la muestra por todos los indicios altos que ya teníamos, es que se pueda recrear o corroborar en otras partes del mundo utilizando el mismo procedimiento. Y eso es lo que se ha hecho, ¿vale? Vamos a empezar, como digo, con el directo de hoy, que es bastante interesante. Y compartiendo algunas de las noticias rápidamente. Entiendo que cuando damos aquí la quinta columna, las necrológicas que le llamamos, es decir, la gente que fallece súbita, repentinamente, en lo que hasta hace poco eran extrañas circunstancias, pero que ahora lo llaman nueva normalidad, aquí explicamos el mecanismo de por qué sucede, cómo sucede y por qué además iba a suceder, porque ya lo predecíamos con antelación. En este caso, dice, el extraño caso de Andreu Blanes, publica el diario masónico de Pedro J., también masón, El Español. No es el extraño caso, es el habitual caso de Andreu Blanes que se repite en infinidad de deportistas. Él al menos lo puede contar. Una carrera en el aire tras las secuelas de la vacuna de la COVID-19. Como tienen que reconocer, de vez en cuando reconocen alguno, este hombre lo que viene a decir es que no alcanza, digamos, su máximo, no es capaz de mejorar su marca, que está a la mitad del rendimiento. Esta es una sensación normal que tienen muchas personas mal llamadas vacunadas, que han sido intoxicadas con este óxido de grafeno. Porque pensaban, como poco piensan, que la vacuna no ha sido eficaz, pero realmente lo que no saben es que están expuestas a fallecer en cualquier momento, incluido este deportista, desgraciadamente, como ya otros lo hicieron. 795 atletas han muerto, han perdido la vida en el 2021, publicábamos ayer en The Gateway Pundit. ¿Por qué aparece la sensación de cansancio, de astenia? Consecuencia de que el cuerpo está trabajando constantemente. El sistema inmunológico, desde el punto de vista defensivo, está intentando degradar los radicales libres que va virtiendo el óxido de grafeno en función va tomando energía o más bien dosis de radiación del exterior. Material que se excita precisamente con esa calidad de frecuencia, las microondas y otras más, también infrarrojos, también ultrasonidos. Es un material muy complejo. Evidentemente nos han engañado a todos, incluidos a la quinta columna, aunque hayamos sido los primeros no solo en despertar, sino en dar a conocer precisamente lo que había dentro de la vacuna. Inicialmente pensábamos que probablemente pudiera ser algún tipo de patógeno, pero que no era tanto como decían, porque los protocolos que habían implementado pues eran incluso negativos para generar todavía más muerte y hacer ver que todo esto era mucho peor de lo que decían. Las medidas de confinamiento, etcétera, unas medidas de control, ingeniería social para controlar a través del pánico y el terror a toda la población, pero sí que efectivamente generaron un número extraordinario suficientemente alto de muertes para, sobre todo para convencer a la comunidad médica. Sí, efectivamente, 791 atletas muertos por ahora, de los que tengamos conocimiento. Atletas, ¿eh?, de primera generación y línea, de primer nivel. Una vez que convencieron a la comunidad médica, cuando veían esas neumonías bilaterales, ¿qué van a decir ellos? Pues si nos han dicho que es un coronavirus y que lo tienen secuenciado artificialmente a través de algoritmos informáticos, es decir, no secuenciación real, no tenían por qué desconfiar de la versión oficial, ¿verdad? Pero como veníamos ya de la famosa gripe porcina del año 2009, de la imposición de algún tipo de medidas que se cesaron rápidamente hacia atrás de la noche a la mañana, algunos ya pensábamos que todo esto olía mal desde el principio. Sobre todo cuando decidieron no hacer autopsias, por ejemplo. Y cuando se la saltaron a través del equipo médico italiano de Pasquale Baco, se saltaron las autopsias, se comprobaron que había trombos, que había coagulación de la sangre. Y es que el grafeno activa la coagulación de la sangre. Ustedes saben el procedimiento mediante el cual lo hace, como potencia los daños de la radiación, y esto genera el efecto Rouleau, que es un apilamiento de eritrocitos y glóbulos rojos, que es lo mismo. Si el grafeno lo amplifica, genera igualmente coagulación. Por tanto, todo tipo de trombocitopenias y accidentes cardiovasculares como consecuencia. Es muy fácil entender todo esto una vez que ustedes entienden que la gente ha sido envenenada. Y no solo envenenada, el engaño ha llegado mucho más lejos con el tema de la microcircuitería introducida. Hoy van a ver ustedes unas imágenes aberrantes, espantosas, igualmente, que nos envía el doctor Sevillano desde Francia. No imaginamos por ningún momento que íbamos a ser testigos de lo que estamos siendo. Y lo más, lo que nos genera más impotencia es que hay parte de la población que todavía no es consciente de lo que está ocurriendo, aunque cada vez más gente sabe, y el que no sabe, intuye, y el que no intuye, duda, y el que no duda, sospecha y mucho de lo que está ocurriendo, hasta que no se plante literalmente en bloque y empiece a desobedecer, funcionarios incluidos, órdenes que vayan en contra de la humanidad en bloque. Recuerden que esta gente nos utilizan pagando literalmente para jodernos a nosotros mismos, utilizando a la vez nuestro dinero, nuestros impuestos, etc. Es una especie, podemos decir, que parasita a otra, a la cual consideran prescindible. Comedores inútiles, los llaman ahora. A la humanidad, diciendo que si somos un virus, que somos la verdadera plaga, etc. Esta élite eugenista, lo vamos a llamar, depreda al ser humano, camuflándose probablemente entre ella y generando sacrificios, como vienen haciendo durante mucho tiempo. Hace 2.000, 3.000 años lo harían subiendo allí a cuatro niños a un altar, que era el que entregaban a los dioses, y a día de hoy lo hacen con pestes, con hambrunas, con guerras. Precisamente lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la siguiente noticia y seguramente reflexiones como esta y más altas haremos con la presencia del doctor Sevillano. Vuelve a caer gente de las alturas, desde el balcón de su casa. Miren ustedes qué cosa más extraña. Esto sí que es extraño, Pedro J. No el caso de un vacunado que no rinda bien. No es ningún extraño caso. De hecho, los que no rinden bien son los que están muertos, Pedro J. Investigan la muerte de un vecino de Mondoñeno que apareció en un coche en Lourenzá, ¿vale? Lo habitual, estamos diciendo, gente que aparece muerta en cualquier parte mientras conducía. Yo lo voy a decir una y mil veces, con independencia de que nos hagan más o menos caso. La gente vacunada no puede conducir. No está habilitada para conducir. Mejor dicho, la gente o el ser humano que lleve en su biología baterías de óxido de grafeno no pueden hacer ninguna labor que pueda poner en peligro a los demás, como es el caso de conducir. Esto sí que es conducir con tasas de alcoholemia sobrepasada. Es mucho más grave. Sobre todo no por su seguridad, sino por la de los demás, ¿eh? Las salidas de vía por desvanecimiento están a la orden del día. El vehículo estaba estacionado en el aparcamiento de un establecimiento hotelero. La Guardia Civil investiga la muerte. Bueno, pues en ese establecimiento hotelero, muy probablemente, si es este de aquí, habría una antena de telefonía. La Guardia Civil investiga la muerte de un vecino de Mondoñedo, con 61 años de edad, cuyo cadáver apareció sin vida dentro de su propio vehículo en el aparcamiento de un establecimiento hotelero de Lourenzá. Fue un familiar quien llamó al local alertado porque no llegaba a casa y se acercaron hasta el vehículo pensando que podría estar durmiendo dentro. Pero al no responder y presentar síntomas de inconsciencia, se dio aviso al 112, desde donde en torno a las 12:30 del mediodía se movilizó a los servicios sanitarios. Al llegar al punto comprobaron que ya no presentaba señales de vida, por lo que solicitaron la intervención de las fuerzas del orden. Bueno, lo mismo de siempre. La gente aparece muerta en el coche. Esto es una alarma sin precedentes. Ayer creo recordar que hice un llamamiento gran parte de la población está preocupada por la gente que aparece muerta, muerta, de forma súbita o repentina en cualquier circunstancia o lugar. No en cualquier lugar, precisamente. Los lugares siempre tienen algo en común. Son focos de altos focos de radiación electromagnética. Entonces, se tiene que dar algún tipo de respuesta desde las instituciones. No estamos teniendo. La respuesta nosotros la sabemos, pero no nos sirve, que el español de Pedro J o cualquier tipo de medio de prensa digital nos hablen de que esto se debe al tamaño del tobillo, a que no, a que está comiendo determinados chicles que han sido retirados, o un helado de marca conocida, o que dormía poco, o que el cambio de hora le ha afectado para que esa persona le dé un infarto en el coche y se ha muerto. Ese tipo de explicaciones no nos sirven a una parte de la población inteligente. Tienen que dar algo más. Pero claro, es que si dan algún tipo de explicación real, lo que hacen es echarse o cavarse su tumba directamente. Vamos a ver la siguiente noticia. Hoy ha muerto otro soldado, español. Luto por la muerte de Freddy Castellano. El Confital y la Isleta llora el fallecimiento de este militar, gran canario de la UME. Y ya van unos cuantos, El Confital y las calles de la Isleta, Margarita Robles. Tú que precisamente reconocías que uno de los soldados había muerto por la vacuna, decíais, de AstraZeneca en su momento, y estos no. Claro que sí, también. Es imposible expresar con palabras el pesar por la muerte de Jesús Castellano Hernández. La primera vez que supe de su existencia fue en el año 2004, cuando me remitió desde Bonia una carta. Bueno, a ver qué más dice. Tuvimos relación sobre el tema. Ahora habla. Como militar de la UME estuve trabajando en todas las grandes emergencias que sucedieron en Canarias y en la península. También estaba vacunado, que no lo decís. Qué orgulloso se le veía cuando se tiraba a coger olas con su hijo Álvaro. Bueno, no dice nada, ni siquiera da motivos, ¿vale? De su muerte. No dan ningún tipo de explicación. ¿Por qué fallece un soldado joven? Queremos saber. Pero no solo él, porque como ustedes saben, la gente sufre lo que llaman infartos, que realmente son arritmias, en plena calle. Aunque ya están intentando justificar que el inexistente SARS-CoV-2, su infección genera arritmias al corazón. Siguiente noticia. Una mujer se descompensó mientras manejaba, mientras conducía y murió. ¿Ven ustedes? Bueno, en este caso tenía 80 años, pero buena salud, entiendo, para conducir, se descompensó mientras circulaba en su automóvil por la avenida Irigoyen de la ciudad de Ramallo y falleció en el lugar. Aquí ya le digo lo mismo de siempre. Si ustedes miran a la derecha o izquierda, verán una gran antena de telefonía, ¿vale? De hecho, está por aquí el Google Maps, lo pueden ver. Después lo colgaremos todas las noticias una vez terminado el directo. Rápidamente fue asistida por personal del nosocomio local, pero al ingresar a la guardia ya se encontraba sin vida, ¿vale? Nelly DiMaggio. Vacunada, ¿eh? No se olviden. Siguiente noticia. Una mujer con 51 años, lo da la cadena Serpiente, fallece en Las Pedroñeras tras precipitarse a la calle mientras limpiaba una ventana. ¿Cuántas noticias de este estilo llevamos ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está ocurriendo con las personas vacunadas que están cayendo desde alturas, sitios altos? ¿Qué pasa en los sitios altos? ¿Qué relación tiene esto con la investigación de la quinta columna? ¿Qué relación tiene que ver esto con el grafeno introducido en las vacunas? ¿Tiene alguna relación? La tiene toda. Recuerden que el material se excita con la señal de microondas procedente de antenas de telefonía y que esa señal procedente de antenas de telefonía es más fuerte en sitios altos, donde hay más cobertura. Uno de los síntomas de la radiación, también de la variante Omicron, lo de la variante Omicron entre comillas, ¿saben ustedes? Es el síndrome vertiginoso, los mareos, los desmayos, vómitos, náuseas, tinnitus, acúfenos, etc. Justamente la variante Omicron, precisamente. Estamos viendo que la gente cae por la ventana de su propia casa o cae por el balcón, vamos a ver otro hoy, de su propia casa. Es decir, algo inaudito, algo. Esto sí que es extraño, Pedro J. Pero como ya sabemos que ustedes dan las noticias para encubrir a otras. no para explicar la realidad ni mucho menos. Eso lo hacemos aquí en la quinta columna, aunque les pese a algunos. El suceso ha ocurrido este sábado poco después de las 10 de la mañana. Una mujer de 51 años ha fallecido este sábado en la localidad conquense, cuenca de Las Pedroñeras, tras precipitarse accidentalmente desde una primera planta. Desde una primera planta. Y desde un primer piso ha muerto. Hombre, si estaba desvanecida y cayó de cabeza, ni siquiera se protege la cabeza, probablemente. De otra forma, se habría roto un brazo, como mucho, un esguince, una pierna. Ahora, si cae de cabeza y ni siquiera, vuelvo a decir, protege su cabeza, porque ya vendría muerta desde arriba, pues esto es lo que vemos siempre. Ya puede ser un primero, un segundo, un cuarto, un sexto. Hemos visto todas las plantas. Hoy vamos a ver la primera. Vamos a ver después cuál es el balcón. El suceso se producía poco después de las 10 de la mañana. Al parecer, la mujer se encontraba limpiando una de las ventanas de su vivienda. Hacer un ligero ejercicio. Estaba situada en la calle Fray Luis de León. Bueno, pues esto está en Las Pedroñeras, calle Fray Luis de León. Lo pueden buscar ustedes. Cuando la barandilla sobre la que estaba apoyada se ha desprendido de la pared y está caído al vacío. Esto es lo que dicen. En declaraciones al hacer, el alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa, ha explicado que los servicios de emergencia personados en el lugar tras el aviso de un vecino no han podido salvar la vida de la mujer, que prácticamente ha fallecido en el acto. Esta noticia es muy rara y encaja en la casuística que ya se viene repitiendo. Siguiente noticia. Alarma en el tenis, publican las repúblicas. Pocos medios publican lo que está pasando. 15 jugadores totalmente vacunados no terminaron el abierto de Miami. ¡Qué raro! ¿Verdad? Pues no era raro. Aquí en la quinta columna ya lo avisamos hace mucho tiempo. Hace 4 o 5 meses. Oiga, no hagan deporte los vacunados porque cuando hacen ejercicio, cuando se ejercitan, el corazón entra en mayor actividad cardíaca, hay mayor actividad eléctrica y como se les ha inoculado un tóxico, el óxido de grafeno, que es un superconductor, va a acudir allí al corazón, primero a inflamarlo y generar miopericarditis o miopericarditis y después a generarle arritmias con la consecuencia fatal de muerte. Pero es que además vierte radicales libres y genera el colapso del sistema inmunológico, la disnea, oxidación de tejidos, cáncer, etc. Tenemos que ver por dónde va a aparecer el señor Nadal. Yo desde aquí me vuelvo, de alguna forma, voy a apostar a que esta persona no vuelve a jugar un partido de tenis. Si lo hace, será a riesgo de perder su vida. Pero además, ni mucho menos pienso que el motivo del que abandonara el primer partido, este último partido que jugó, fuera una fisura de una costilla de un percance que tuvo en Australia hace no sé cuántos meses. Ni mucho menos, no es creíble. Por el dolor, por los gestos, no es creíble. Todos los jugadores y jugadoras deben estar totalmente vacunados contra la COVID para poder competir. Al que no le ha ocurrido nada ha sido a Djokovic. ¿A qué no? A lo mejor no ha podido jugar todo lo que él quisiera o todo lo que los demás quisiéramos que jugara. Pero al Kun Agüero y el resto sí que les ha ocurrido. Según la Federación Internacional de Tenis, lo que ha hecho reflexionar a más de un deportista y a muchos ciudadanos. Bueno, noticia que ya conocen ustedes. Por ahora son 15 solo en ese torneo, probablemente sean muchos más. Probablemente no solo en el tenis, en los ciclistas disparado, porque precisamente el ciclismo es una actividad muy intensa que mantiene el corazón siempre a un nivel muy alto, ¿vale? Siguiente noticia. Última hora. Fallece un vecino de El Calero tras sufrir un infarto en un negocio del barrio. Y dale con los infartos, que no es un infarto, que es una arritmia. Aquí en el municipio, antes de ayer, otra persona conocida también tuvo un infarto, pero no es un infarto. Ya se sabe que el diagnóstico es una arritmia, pero es lo que se queda todo el mundo inicialmente. Un hombre de algo más de 60 años falleció esta noche tras sufrir un infarto cuando se encontraba en el interior de un conocido bar-restaurante situado en la calle principal del Calero. ¡Puf! Una ambulancia, la calle principal suele tener una antena de telefonía, como poco. Una ambulancia del servicio de urgencias canario se desplazó al lugar y sus profesionales trataron de reanimarlo sin éxito durante más de 20 minutos. La arritmia es tan letal que ni con reanimación cardiopulmonar, ni con médicos delante, como vimos el otro día, con el padre de nuestro amigo Juan, que practicaba RCP también sobre su amigo fallecido a 20 metros de una antena de telefonía mientras esquiaban en Sierra Nevada, no se puede hacer nada. El suceso ocurrió sobre las 9 y cuarto, según testigos presenciales, en el establecimiento que está el tramo de la calle de Maestro Nacional más próximo a la rotonda del Juego del Palo. Bueno, aquí le dan todas las indicaciones para que encuentren la antena de telefonía, ¿eh? Vamos a ver la siguiente, pero antes vamos a ver un vídeo y así hacemos un poquito más ameno todo lo que estamos viendo. Aquellos que tengan oportunidad y tengan en casa algún imán que no sea tan solo de ferrita, sino de neodimio, que son imanes, hacer posibles planos, de forma que a través de la superficie plana, pues puedan recrear este experimento. Nosotros sí que lo tenemos y lo vamos a hacer en cuanto nos hagamos con una Fanta. Ya saben ustedes que la Coca-Cola hervida también presentaba este material que en contacto precisamente con el hidrógeno precisamente en el agua adquiere propiedades magnéticas al igual que dentro del cuerpo, cosa que se negó durante mucho tiempo y se sigue negando en los medios de comunicación oficial, ya ni lo mencionan. Resulta que la Fanta también presenta propiedades magnéticas hasta el punto de esto. Estamos hablando desde Córdoba, Argentina. He comentado imanes de neodimio, lo voy a escribir ahora. A raíz del video que llegó de la Coca-Cola que hirvieron y que cuando quedó lo sólido se detectó óxido de grafeno, metal, en la Coca-Cola. Ese metal es el que produce coágulos en nuestro cuerpo. Yo al principio pensé que no podía ser. Pero el problema es que el 80-85% de la población piensa que esto no es creíble porque no puede ser. Porque no entra en sus cabezas que realmente quieran hacer lo que están haciendo. Prefieren pasar página, literalmente, o mejor dicho, pasar factura hacia la tumba, que es el caso que estamos viendo, porque no quieren llegar a pensar que los dueños de la granja hayan decidido reducir la población en parte. No quieren llegar a pensarlo. Y sabemos incluso quiénes son los dueños de la granja, o al menos quiénes las administran de forma directa, el Foro Económico Mundial. Si hay que poner nombres, es el Foro Económico Mundial, apuntando una línea alta desde Europa, Ursula von der Leyen. Esta gente son criminales, prácticamente confesos, porque camuflan todo lo que hacen con bonitas palabras, conceptualmente hablando, hablan de seres aumentados cuando son aumentados en la tumba, hablan de interfaz cerebro-máquina cuando están inoculando un tóxico que es el óxido de grafeno, que ahora las veces de interfaz, hablan de revolución industrial, de lo digital, lo físico y lo biológico como fusión, cuando realmente consiste en introducir este óxido de grafeno reducido y microtecnología a toda la población mundial a la vez que le dicen que es para luchar contra un coronavirus que nadie tiene y existe. Por tanto, desde aquí vamos a pedir incesantemente la detención no solo de los presidentes de gobierno que han participado en esta operación. Ojo, que si en vez de haber estado el señor Sánchez hubiera sido Pablo Casado, hubiera hecho exactamente lo mismo, porque comulga igualmente con la Agenda 2030, con la chapita, recuerden. La detención por parte en el Vaticano de este papa, que ni es papa, ni es nada, ni representa ningún tipo de cristiano, más bien a Satanás. La detención, como digo, de todos los que han hecho posible y están haciendo posible el asesinato directo y el homicidio directo, el genocidio de gran parte de la población. Y sobre todo la esclavitud futura a la que quieren introducir después. Deben detener igualmente al neurocientífico madrileño español Rafael Juste, que ha sido en parte el que le ha dado la llave maestra con su neurociencia y el estudio, su estudio del cerebro, primero Obama en el año 2015 y después para firmar la ley de neuroderechos en Chile, a la cual han hecho prácticamente de embajador en Chile. Aquí está asesorando también al gobierno para el anteproyecto de ley Minority Report, lo llaman. Es decir, el control conductual de la población inyectada. Vamos a terminar o a seguir viendo el vídeo. Y decidí comprar Fanta. pensando que Fanta no tenía metal. Y claro, yo no herví la Fanta, no hice lo mismo. Bueno, un pequeño inciso. El óxido de grafeno no es un metal. Lo digo para los fact-checkers que hablaban de que sin metales tendría que haber una cantidad muy grande. No. El óxido de grafeno es un mineral que se deriva por exfoliación a través de determinados métodos que existen como derivado del grafeno y este a su vez del grafito, el presente en la mina de un lápiz, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, del grafito al grafeno y después del grafeno derivados del mismo óxido de grafeno reducido, por ejemplo, que se pueden funcionalizar para aplicaciones biomédicas, nos dicen. Entre otras cosas, por ejemplo, cebándolo con metales. Lo mismo que hizo el amigo chileno, pero fíjense lo que pasa, este vaso está vacío y obviamente no hay adherencia, ¿verdad? Agarro el mismo vaso. Claro, yo consumiendo Fanta dije, no puede ser. Y me doy cuenta que hay como una adherencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo pongo el vaso, acá, fíjense, queda adherido el imán a la Fanta. Señores, nos están envenenando, Hay metal en las bebidas gaseosas. Por Dios, nos están envenenando. Cuídense todos, por favor. Yo ya consumí la mitad de la botella, no se me voy a ir a vomitar. Cuídense. Hay metales en las gaseosas. Y si no, véanlo. ¿Cómo lo podemos explicar esto? No son metales. Para que fueran metales tendría que tener una cantidad tan importante que la tensión, digamos, o la superficie de imantación del imán fuera suficiente como para adherirse al vaso. Recreen este experimento en casa. Pero el óxido de grafeno sí tiene propiedades magnéticas exacerbadas desde el punto de vista que es un material exótico, el material maravilla. Genera un gran magnetismo. Y además con polaridad, porque es prácticamente electromagnético. Tienen una corriente y la corriente genera, toda corriente eléctrica genera un campo electromagnético. Como son corrientes alternas, hay una inversión de polaridad magnética también, o electromagnética en este caso. Aquí alguien ha hecho una pregunta. Si le sacas punta a un lapicero, ¿te sale grafeno? ¿Debería ser? No exactamente. Porque se considera grafeno a partir de 10 u 11 capas. Y eso difícilmente lo vas a recoger con la cuchilla del sacapuntas. Un método de foliación, que es el básico, y a partir del cual supuestamente le dieron el premio Nobel en el 2004 a estos dos hermanos rusos, que redescubrieron el grafeno, porque ya estaba descubierto en 1947, es sucesivamente hacer exfoliaciones a través de cintas, ¿vale? Con celo, para ir tomando cada vez capas en formato bidimensional más finas. Entonces, desde el punto de vista teórico y práctico, se considera grafeno hasta un grosor de 8 o 10 capas. 11, creo recordar que son, en función de la literatura, ¿eh? Cuando es una o dos capas, ustedes lo van a ver transparente, que es como es el grafeno, es transparente, translúcido en un 97,75%. Por eso no se ve en uno de los viales de la vacuna, ¿vale? Aquí ya no queda nada, creo, ¿no? Pero en la vacuna sí, un poquito nos queda aquí. ¿Lo van a ver ustedes? Pues nada. No se ve porque es muy... Esta es la de Pfizer, ¿vale? Bueno, pero no se ve. Un color transparente casi blanquecino. Sin embargo, si hay apilación de varias capas, lógicamente, si es translúcido al 97,75%, ustedes ponen dos capas, sería translúcido al 97,75 por 97,75, aproximadamente el 94%. Si ponen tres capas, van multiplicando 97,75 por tantas capas como haya y cada vez va a dejar pasar menos luz, ¿eh? Hasta que se va haciendo cada vez más opaco y aparecen incluso algunos grumos carbonáceos que también estaban presentes dentro de la vacuna. Aparte de las microhojas de grafeno presentes en la vacuna de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, Sinovac, Sputnik, las COVID en general, las de la gripe también lo llevaban. También hay nano o microfibras de grafeno, que son esos filamentos que aparecen ahí, vulgarmente conocidos como Morgellon, también introducidos además en las mascarillas y, por supuesto, la microcircuitería, de la cual esa tecnología anterior, ese grafeno o ese material, va a actuar como batería para que toda esta pueda funcionar. que yo sé que todo esto es de locos, que es aberrante, que parece una locura. Efectivamente, parece una película de terror, la peor película de terror que pueden ustedes imaginar, pero es realidad. Y si no, convénzase usted mirando al microscopio, como han hecho ya tantos médicos, incluido un senador ahora en Australia precisamente, que habla de genocidio, lógicamente. Bueno, quitamos este vídeo y vemos la siguiente noticia. Bueno, este es otro jugador. El caso Robert Rojas. ¿Qué es un espasmo coronario? ¿Pero qué te ha pasado? El defensor del River, de primera, digamos, división argentina, sufrió un cuadro de dolor precordial y está siendo monitoreado. ¿Qué es lo que le pasó? Pues lo que le pasó fue que se vacunó. Eso fue lo que le pasó. Es lo que sufrió Robert Rojas, un espasmo coronario, un par de horas después de haber sido intervenido quirúrgicamente por la fractura de tibia peroné. El defensor del River está bien lúcido. Esta afección es una contracción temporal de los músculos de la pared de una de las arterias que lleva sangre al corazón. Es decir, falta de irrigación sanguínea. Principio de infarto o una isquemia, en todo caso coagulación, lo que hace el grafeno, ¿vale? En todo caso, trombocitopenia, lo que hace el grafeno como efecto de la coagulación. Siguiente noticia. Vamos a ver un vídeo. Esto ha pasado aquí en Sevilla. Esto lo conozco bastante bien igualmente. Esta es la calle Velázquez, ¿vale? Aquella que ven ustedes, la del pintor famoso. Y aquí, por donde va la ambulancia, es la calle La Rioja, ¿vale? Aquí hay una, digamos que está en la zona céntrica de Sevilla y hay muchas tiendas de ropa. Roberto Verino, Massimo Dutti, Zara, está aquí enfrente. Bueno, pues susto en la carrera oficial tras sufrir una persona un infarto en la calle Rioja, ¿vale? Que es esta de aquí. Se trata de un hombre de 70 años que en primer momento fue atendido con un desfibrilador que llevaba la Hermandad de la Paz. Ya les digo desde aquí que este hombre no ha fallecido en el momento, pero lo va a hacer próximamente. Porque además no fue un infarto, es una arritmia, que era la que pasaba en ese momento por la calle Velázquez. Y se pueden ustedes imaginar, la gente, vamos a escuchar. A ver si sale. Un golpe de calor. Escuchen ustedes los comentarios de la gente. Un golpe de calor. Le ha provocado un infarto, dicen que no es un infarto, es una arritmia. Un golpe de calor. Estamos en abril, ¿eh? En Sevilla hace calor, pero no para eso. Ahora mismo tenemos una temperatura de 16 grados y hoy hemos llegado a unas máximas de 22-23. Un golpe de calor, para que ustedes entiendan cómo la gente intenta entender lo que está ocurriendo. Era previsible, una multitud, una antena, dos antenas justo enfrente, como vamos a ver ahora después, era previsible que esto ocurriera. En invierno nos dirán que es un golpe de frío. Y cuando esté lloviendo le dirán que es un golpe de lluvia. Cualquier excusa es buena para que en sus débiles mentes puedan entender de alguna forma lo que está ocurriendo. Vamos a terminar de ver el vídeo. A ver si nos enteramos de alguna estupidez más. Uy, no tiene pierna, ¿eh? Y mientras esto ocurre, donde la gente ni siquiera va, por ejemplo, vestida con tela antirradiación, para que esto no ocurriera, si ese hombre llevara una camisa antirradiación, no lo habría ocurrido eso, ¿eh? Si llevara una camisa antirradiación, algún tipo de toma de tierra en el calzado que no le permitiera generar descargas estando vacunado, no le habría ocurrido eso. Pero nosotros no vamos a poner de moda ropa antirradiación cuando precisamente el problema viene, o el origen del problema viene, por eliminar señales inalámbricas que son altamente perjudiciales para la biología humana y otros seres vivos, como además estamos viendo, pájaros, caer, sobre todo pájaros porque no hacen grounding, toma de tierra, o muy poco. Y por supuesto por haber introducido dentro del cuerpo un caballo de Troya que amplifica la señal y por lo tanto los daños de esas microondas que producen las antenas de telefonía. Venga, vamos a ver la siguiente noticia. Era previsible que esto ocurriera. De hecho, yo lo esperaba. Y no será el caso, no será el primero. Un hombre fallece tras caer de un balcón en Cartagena. Alguien se preguntará, lo digo con un tono amable y afable para la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los cuerpos en general que están viendo este tipo de situaciones. Nosotros nos preguntamos qué está ocurriendo, cosa que sabemos lo que está ocurriendo porque además lo adelantamos. Pero ustedes no se preguntan lo que está pasando. Alguno pensará y dirá, estos son suicidios. ¿Hasta qué punto es comprensible que alguien se caiga por la ventana de su casa o que se precipite por el balcón de su propia casa, como está ocurriendo? Esto no es normal, ¿verdad? Recuerden, es un mal de alturas. Mejor dicho, un mal de cobertura en personas vacunadas. Comprueben ustedes que todas las personas que fallecen tras caerse por balcones y por ventanas son personas vacunadas. Y sobre todo, comprueben que tienen normalmente enfrente o una de las planchas famosas de estas antenas de telefonía 4G, 4G Plus y 5G direccionadas justo hacia su balcón o ventana. Es muy fácil. Servicios sanitarios de emergencia han confirmado el fallecimiento de un hombre que han caído por causas que aún se conocen desde un balcón de un edificio situado en el paseo Alfonso XIII, término municipal de Cartagena. Aquí no nos dicen el piso. El Centro de Coordinación de Emergencias de la región de Murcia ha recibido varias llamadas alertando de la caída de este hombre desde un balcón de un edificio situado en el número 30. Los llamantes informan que la caída se ha producido desde gran altura. Bueno, al lugar del suceso, gran altura, cobertura. Se desplazan efectivos de la Policía Nacional y una UME de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento de este hombre, del que no se tienen datos de filiación. Qué raro. Bueno, solo se ha podido confirmar el fallecimiento de ese hombre, ni siquiera por la caída. Probablemente ya venía muerto desde que cayó. Siguiente noticia. Y es que la gente muere en silencio en esta auténtica pandemia que estamos viviendo de muertes súbitas y repentinas. Una auténtica pandemia de muerte súbita. Por ahí alguien dice el virus del balcón. También lo llamaron el virus de los ciclistas, recuerden ustedes. El virus de la montaña, también se puede decir. Que el virus de los deportistas en general. Los bomberos desbloquearon, bueno, hayan muerto al auxiliar de una farmacia. Recuerden que las farmacias son puntos susceptibles de tener encima una antena de telefonía. De hecho, lo vamos a ver. En la calle Mayor de Palencia. Los bomberos desbloquearon la puerta de acceso al local tras darse cuenta o la alarma de que el hombre no atendía pese a encontrarse de guardia. Y bien de guardia que estaba. Y vacunado también. Un auxiliar de la farmacia de Fernández Perandones, ubicada en el número 40 de la calle Mayor de la capital palentina, ha sido encontrado muerto la madrugada de este domingo cuando estaba de guardia. El fallecimiento ha tenido lugar con posterioridad a las 5 de la mañana. ¡Uy! Cuando más irradian. Ya que se ha comprobado que a esa hora había atendido a un cliente. Al darse la voz de alarma, hasta el lugar han acudido los bomberos que han desbloqueado la puerta de acceso y la Policía Nacional, que estaba visionando las cámaras para investigar las causas de la muerte del hombre de edad en torno a los 60 años. Una vez en el interior del inmueble, los bomberos localizaron al cuerpo e iniciaron maniobras de reanimación, turnándose con los agentes de la policía local hasta que llegaron los servicios sanitarios de emergencia. Pero nada pudo hacerse por salvar su vida. Comentarios. Vamos a ver. Descansa en paz, que el Señor lo tenga en su gloria. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Sí que la sabemos. Sabemos el día. El día no exactamente, ni la hora exactamente tampoco. Pero sabemos que todos van de cabeza. Que todos van de cabeza. El que no tiene ni idea de lo que ha ocurrido ha sido el que ha hecho este comentario. Bueno, en la calle Mayor en Palencia, ¿no? Vamos a ver lo que hay en la calle Mayor en Palencia. Nos vamos a la web de Infantenas del Gobierno y hemos hecho un pantallazo y hemos recogido esto. Bueno, ustedes ven aquí que pone calle Mayor Palencia, ¿verdad? Estos dos puntos son dos antenas de telefonía. Bueno, pues la farmacia está aquí, ¿eh? Justo aquí. Es decir, en medio de los dos focos de radiación electromagnética. Fulminado por arritmia procedente de, miren ustedes, Palencia, ¿vale? De una persona vacunada con óxido de grafeno, o mejor dicho, a la que se le ha inyectado óxido de grafeno. Siguiente noticia. Otro desaparecido más. Hallan el cuerpo sin vida, perdón, desaparecido y aparecido muerto, como hemos dicho tantas veces, de una joven de 16 años en Las Pedroñeras. Fuentes consultadas por la cadena Serpiente señalan que las primeras hipótesis apuntan a un suicidio, dicen. La Guardia Civil ha encontrado en la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de una chica de 16 años en la AP36 en Las Pedroñeras, Cuenca. Según fuentes consultadas por la cadena SER, las primeras hipótesis apuntan a que la joven vecina de esta localidad se había suicidado arrojándose desde un puente a la autovía. O que se ha caído. El mal de alturas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil que están investigando los hechos. Pues vean ustedes que esa joven con 16 años, lo primero, estaba vacunada y justo en la inmediación de ese puente, si ustedes giran la cabeza hacia atrás, porque no he podido localizarlo en Google Maps, van a encontrar una antena de telefonía que se ve desde ahí. ¿Vale? Si no, vamos a ver el siguiente caso, por ejemplo. Mientras tanto, como digo, la gente fallece. Jóvenes incluidos. En este caso, un joven de 33 años. Hallan el cuerpo sin vida de un joven con 33 años en una discoteca abandonada en Totana. El ayuntamiento había ordenado el derribo del local en ruinas, donde en septiembre de 2021 se produjo un incendio. Muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la noticia. Dos jóvenes han encontrado este sábado por la tarde el cuerpo sin vida de un joven de 33 años. La antigua discoteca está entre la calle Picasso y la avenida Juan Carlos I de Totana. Bueno, de hecho, vámonos con el Google Maps, ¿eh? Y lo vemos. Vamos a ver con el Google Maps lo que hay por ahí. Bueno, aquí tienen ustedes, a ver, en primer lugar, la discoteca. Es esta de aquí, ¿vale? Esta es Totana, ¿eh? Pues aquí hay una antena de telefonía, ¿vale? Justo enfrente a campo abierto. Probablemente pueda haber más, pero nosotros hemos encontrado esta muy cerca. Muy cerca, unos 60-70 metros. Está claro, ¿verdad? Arritmia, fulminante. Siguiente noticia. Luto en el ciclismo colombiano. Murió Gonzalo Parlante Agudelo. ¿Qué le ha pasado a un ciclista para que tenga que fallecer así? El ciclismo nacional está de luto tras la muerte de Gonzalo Parlante Agudelo. Bueno, poco más que decir. Lo mismo de siempre, ¿vale? Vamos a ver un vídeo mientras que terminamos de ver las necrológicas. Este es... Sí, un vídeo muy interesante. Nos lo manda de la página de YouTube Biohacking, muy altamente recomendable. Diego, ingeniero con varias ingenierías, que está estudiando todo el fenómeno de las direcciones MAC y las interacciones que hay además con ultrasonidos, cuando se irradia o no a la gente en función de lo que está escuchando o está visualizando a través de Twitter. Lo pueden hacer ustedes, ¿eh? Con el aparato de medición electromagnética colocan una emisión en Twitch de la quinta columna y verán ustedes cómo aparecen altas dosis de radiación, incluidos pulsos electromagnéticos. Venga, vamos a verlo. Inquietas. Acá tenemos varias direcciones desconocidas. Acá tenemos una. Acá tenemos, este es el foco, el fol. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Y si seguimos caminando, tenemos muchas más. Claro, el problema es dónde estamos. Acá estamos. No hay nadie vivo porque es un cementerio. No hay personas cerca. Esto está en las afueras de la ciudad. Está en las afueras de la ciudad. ¿Ok? Y estamos detectando. Estamos haciendo de driving, digámoslo así. Estamos detectando direcciones MAC de control de acceso al medio en el cementerio. Esta gente no tiene iPad, esta gente no tiene... No tiene este Android. No... Oh. Bueno, esta persona que pregunta, no se quedan grabados los directos. Lo que hacemos es que los subimos después a la plataforma Odyssey. No podemos mantenerlos en la plataforma Twitch a riesgo de que eliminen de nuevo el canal, como hicieron con la quinta columna original en esa plataforma, en Twitch, ¿vale? Tiene tablet y si los enterraron con los dispositivos, seguramente ya no tienen más batería, ¿no? Sí, estamos detectando direcciones Bluetooth desconocidas mientras caminamos por las tumbas. Casualmente, las estamos detectando en las tumbas del 2020 hacia arriba. Por ejemplo, las tumbas estas del año 63 no emiten dirección Bluetooth. ¿Ok? En el medio de un cementerio no hay nadie vivo, sí, en un kilómetro a la redonda. No hay nadie vivo en un kilómetro a la redonda. Dentro del cementerio y después del cementerio varios kilómetros más. Y tenemos direcciones MAC desconocidas. Bueno, increíble, ¿verdad? ¿A quién podría imaginar que la locura o la aberración que se le ha hecho al género humano no solo corresponde a marcar a la gente mientras que todavía están vivas, sino que además incluso cuando llegan al cementerio, probablemente por la causa de esto que hacen llamar vacuna, aunque sus familiares lo achaquen a la mala suerte o al cambio climático, como nos quiere hacer ver el diario El Español y Pedro Jota, por ejemplo, realmente... en el cementerio también a partir del 2021, es decir, vacunados, estén emitiendo señales Bluetooth. ¿Ustedes creen que tienen derecho a hacernos lo que nos están haciendo? ¿Y que no se genere una resistencia suficientemente grande como para poner a esa gente donde se merecen, que es en la cárcel? O fuera de aquí, de nuestra vista, porque no, eso es insoportable, ¿verdad? Al tiempo de todo esto y de unas imágenes en exclusiva que vamos a ver después de la vacuna de Pfizer también, con microcircuitería, la cual es responsable de esas señales, precisamente, que siguen emitiendo, probablemente entre otras, que siguen emitiendo los muertos, muy probablemente por la vacuna, tenemos que soportar al presidente de gobierno Sánchez diciendo que va a hacer una inversión de 11.000 millones de euros en microchip y semiconductores porque hay mucha demanda y quiere llevar a España a la tecnología de vanguardia. Tiene que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, del transhumanismo, claro. Bueno, le damos la entrada al doctor Sevillano y comentamos el resto de noticias con él. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Que no te pregunto nunca. Ayer descansamos, por decirlo de alguna forma, pero... Bien. Pero que no es descanso. Mientras que estemos viviendo la situación que estamos viviendo, descanso mental no tenemos porque es insoportable, desde luego, ¿eh? No hay posibilidad de paz de espíritu en el mundo en el que estamos. No es posible. Para la gente que consciente, no. Para la gente inconsciente, pues bueno, hacen su vida como de costumbre, hacen como que no pasa nada. O ellos lo sienten, que no pasa nada, y bueno, viven. Pero los que nos damos cuenta no podemos vivir. Ya no podemos vivir tranquilos en este mundo hasta que no, o que ellos ganen o que consigamos que, pues eso, echarlos abajo, una de dos. O ganan ellos y ya no tienen nada que hacer y bueno, en ese caso dará lo mismo vivir que morir, o conseguimos echarlo abajo y volveremos a respirar tranquilos. Pero mientras esta gente esté haciendo lo que está haciendo, no se puede estar, pues eso, estamos en estado de guerra. No por lo que pase en Ucrania, sino porque estamos en guerra con gente, pues te puedes imaginar. Horrible. Se aumentan, van en aumento, José Luis, la gente que aparece muerta, jóvenes, incluidos con 16, con 33, en una discoteca, en el coche, en su casa, de forma simultánea, y la gente que se cae por las ventanas y por el balcón de su propia casa. ¿Qué está pasando con las alturas? Aquí sabemos muy bien lo que pueda estar ocurriendo, pero no es normal, ¿eh?, lo que estamos viviendo. Queremos una explicación, aunque la tenemos, y que no sea el cambio climático. Nosotros estamos haciendo el papel que hacen los enterradores y los forenses y Y la medicina en general, ¿eh? Que la gente vive a espalda de la enfermedad y la muerte porque considera que eso es, cuanto menos te metas en eso, mejor porque es desagradable. Bueno, nosotros estamos haciendo ese papel ahora mismo en la sociedad cuando damos las noticias que damos. Es decir, somos los enterradores de esta sociedad, no les interesa a la gente nuestro mensaje pensando como que esa gente lo que cuenta son cosas desagradables, no me cuentes cosas desagradables. La vida es bella, estamos en Semana Santa. El gobierno nos cuida, está preocupado por la circulación de microchips, las nuevas tecnologías, algo geoestratégico. O sea, todo el mundo está metido en un mundo inexistente. Y cuando tú le vas diciendo, tío, ¿dónde estás? Pues que les pone mal cuerpo. Y por eso no te miran o te miran de refilón como si no te hubieran visto. Es decir, el mundo está ya acostumbrado a vivir de espaldas a lo que no es agradable. Y sin tardar mucho harán la vista gorda a todo esto. Ya ves que lo están haciendo. Están viendo a los futbolistas caer, nadie abre la boca. Ciclistas, nadie abre la boca. Y son sus ídolos, ¿eh? Están ahí todos los días pegados ahí a ver si se va a la etapa y tal. Pues están pegados, pero eso que sabe, les mosquea. Como les da la explicación y le des el te cortan rápido porque no. Yo quiero seguir viendo el Tour de Francia o lo que sea. Y a mí no me digas que el mundo es tan cabrón como para que esto. O sea, yo vengo aquí a divertirme, no vengo aquí que me molestes o me estropees a mí la diversión con estas cosas. Mira, Platón tenía una idea de la sociedad basada en castas, y por eso Platón ha sido tan criticado toda la historia, entre otras cosas, por eso, porque él admitía que en el mundo la gente no tiene todo el mismo nivel. Y tenía razón. El mundo no tiene todo el mismo nivel. Hay unas clases, no sabemos si numéricamente son siempre las mismas en la historia o no, pero es evidente en el siglo XXI que hay una gran masa de la población que no le interesa la realidad, la verdad ni nada. Prefieren vivir al margen y vivir felices, aunque sea viviendo en una farsa. Y otra gente que no son a lo mejor muy numerosos, pero son lo que yo considero auténticos élites, que eso es que no se dejan envolver. O sea, o le vas con la verdad y les cuentas lo que hay o no. O lo rechazan y se enfrentan a todo el mundo. Aunque les cueste lo que les cueste. Son pocos, pero en todas las sociedades hay estas élites, que son las auténticas élites. Las élites que dan el dinero, el poder en la sombra no son élites. Son mafias, que están basadas en la fuerza. Las élites se basan en la inteligencia y en las capacidades, las virtudes. Las otras son mafias, se basan en la capacidad de hacer daño. Y eso vale cualquiera al que le pagues y que renuncie a sus virtudes precisamente por dinero. Eso no son élites, eso son mafias. Por eso yo pienso que las élites existen, pero pues eso, pues que somos seguramente, y yo me incluyo en ellas, porque lo estoy pagando y lo llevo pagando, claro, esto de formar parte de estas élites mucho tiempo, considero que formo parte de ellas. No me interesa otra cosa que no sea lo que puedo comprender. Si no lo comprendo, me creas problemas, me los creo yo, vale, pero que no acepto otra cosa y por eso estamos metidos aquí una élite de personas que estamos intentando despertar al resto. Porque si esto fuera como hasta ahora, pues eso, prescinde de la política, prescinde de la cultura, prescinde del modo de vida, bueno, vives al margen y ya está. Aceptas tu exclusión del mundo y no pasa nada. El problema está en que en el mundo que nos están diseñando, por culpa de estos que son masa, que no quieren, no les gusta vivir en la verdad y les interesa muy poco, por culpa de ellos vamos a ir arrastrando a los demás a la muerte. Por eso ahora nos estamos peleando para que los demás se despierten. O sea, despertados porque ya no es que tú caigas, que ya es gordo, claro, que hagas caer a tus hijos, tus padres, etcétera, que no pueden decidir. No, no, es que encima me arrastras a mí, porque basándote en la fuerza que tú tienes, los otros van a imponer leyes que me van a arrastrar a mí detrás. Si es que estamos Claro. obligados a pelearnos, estamos obligados. Ahora ya no podemos vivir al margen de la sociedad, porque es que como no consigamos movilizar a los demás, no solo ellos van a perder la vida, es que no van a arrastrar a los demás detrás con esa actitud. Aceptan la guerra en Ucrania cuando eso es algo inaceptable, la van viviendo como si fuera una película, una vez más se dejan envolver. Renuncian completamente a la posibilidad de que haya una paz en el mundo, que no haya por qué matar ni resolver los problemas con guerras. Es decir, se dejan envolver en todos los terrenos, en la política, en todos los terrenos se dejan envolver. Y claro, tío, si te dejas envolver tú, me arrastras a mí detrás, me va a tocar a mí ir a la guerra, me va a movilizar a mí. Me van a, o sea, ¿esto qué es? O sea, por tu culpa, que eres un gilipollas, voy a ir a la guerra porque tú no te estás dando cuenta de lo que están haciendo. Y dice, pues estamos obligados todavía a movernos, a ver si ellos de alguna forma comprenden la gravedad de lo que está pasando. Por eso insistimos en el mensaje. Venga, dale con el mensaje y dale, dale lo muerto y hacemos desagradable, porque si no, nadie lo va a dar. Vais a acostumbrarse a vivir en un mundo donde la gente muere alegremente, que se dice, por felicidad y por el domingo feliz y todo el mundo ahí con cara idiota enterrando a sus familiares. Y esto no era así antes, pues será así ahora. ¿Qué os estamos diciendo? ¿Por qué ocurre todo esto? Para que lo sepáis, para que no sigáis. No, pues nada, es para que no sigáis. Porque si seguís, vendrán con más historias y cada vez más desagradables. No, ya te digo, vivimos en un mundo horrible. Hemos vivido en un mundo horrible hasta ahora. Algunos vivíamos pues de forma marginal, sabiendo que te separas, intenta vivir con lo demás y ya está, pero nada más, pero ahora ya no puedes. Ahora ya no puedes, porque si no nos movemos, ya no es que no te dejan vivir. Ni siquiera puedes ni siquiera defender tu vida. Ya no tu capacidad de vivir al margen, no es que no te dejan vivir. Ya ves lo que está ocurriendo, te obligan. Haz esto, haz lo otro. Oiga, ¿no? ¿Por qué nos obliga? Pues porque la mayoría lo acepta, luego usted también. Claro. Amigo, ya hasta ahí hemos llegado. No, es que si no pone usted en peligro, ahí hemos llegado. Hasta ahí ya tiene uno que defenderse, tiene uno que salir a las redes, tiene uno que pelearse. Por cierto, han vuelto a decirme que se ha quedado un nuevo vídeo de Rafa Pal analizando mi psicología. Te lo voy a resumir en 2 minutos. Ricardo, me vas a dejar. 2 minutos. Sí, dice adelante. Que hace un año que estoy atacando desde hace un año los disidentes. Mira, porque tú no te has enterado de esto. Como no estabas en las redes entonces, estabas en otras ocupaciones, te voy a explicar en 2 minutos cuál es la vida, la historia de Dr. Sevilla. Médico de pueblo, 20 años en Francia, trabajando en un sitio donde hace 2 años me doy cuenta que mis enfermos caen en torno a unos sitios que no sabía ni qué eran. Pongo chinchetas en un mapa, busco el centro y me encuentro una de esas, que todo el mundo sabe ya. A partir de entonces empiezo a buscar a ver si en las redes me metía en debates por ahí, a ver si alguien me oía, a ver si alguien le pasaba lo que a mí, y doy con apellido obligatorio. Álvaro, José Miguel Álvaro. Él es el que me hace la primera entrevista. Yo era un desconocido. Se reían de mí en las redes cada vez que entraba en un chat. Alvarado me entrevista y a partir de ahí, en el mismo chat, me contacto con Palleras. Y Palleras había hecho eso mismo que había hecho yo, pero a nivel de mundial, con el tema de la 5G. A partir de ese momento, trazamos entre los dos y un poquito más tarde, con ayuda de Ricardo, la teoría ambiental de la COVID. Pocos meses después, soy llamado del Colegio de Médicos para decirme que estoy diciendo en las redes que eso va en contra de la doctrina oficial de tal y que me callo, en resumidas cuentas. Y yo digo, bueno, me callo. Me callo. Cae en mis manos un artículo que me manda Ricardo del Canadá, que habla precisamente de la relación que hay entre la COVID y las radiaciones, síndrome de radiación aguda igual COVID. Lo dicen unos radiólogos en Canadá. Voy con ese artículo al grupo donde me habían arrastrado porque yo me negaba a participar en el colectivo Médicos y Científicos por la Verdad, pero Natalia se empeñó en que participara en él. Y en ese colectivo, cuando aparezco con ese artículo, la doctora Albarracín se me tira a la yugular diciendo que se mete con mi persona, que no, mi trabajo no es científico, que no puedo poner eso, que eso... Resumidas cuentas, he hecho mano de Palleras y Palleras dice que no me ayuda. Me deja solo ante la Albarracín. Decido en ese momento, digo, ah, como ustedes no quieren juzgar, o sea, no quieren exponer sus reputaciones, yo me salgo del grupo, investigo por mi cuenta. 2 meses después aparecen los brazos magnéticos, echan mano de mí, porque habían oído hablar de mí en las redes sociales, esta doctora de Sudamérica, y habían oído hablar de mí, quería saber qué opinaba yo de eso. Contacto a Ricardo, Ricardo sabe lo de los brazos magnéticos, y desde ese momento, entre los dos, nos dedicamos a investigar el tema de los brazos magnéticos. Al momento que nos indica. Empezando por mis padres. Por ejemplo, eso es mayo-junio 2021. A partir del momento que me meto con brazos magnéticos, Patricio Carrasco, de, ¿cómo se llama? Canal, El Expreso de Medianoche, que era amigo mío, me retira la palabra y me ataca. Médicos por la Verdad me atacan. Biólogos por la Verdad me atacan. O sea, eso que dices tú, que yo me ataco a los disidentes, vas a aprender un poco de todo esto porque no sabes nada. Antes de hablar de una persona, infórmate. Te estás metiendo demasiado conmigo, te lo estoy diciendo, y no sabes con quién te metes. No lo sabes, te lo llevo diciendo, que mi fuerza está precisamente en mi anonimato. Yo no soy nadie y soy muy, muy importante en todo esto porque no soy nadie y he descubierto con Ricardo cosas muy importantes. Y nos estamos jugando la vida por mucha gente, entre otros por ti. Y tú sigues insistiendo en atacar a las personas más valiosas en todo esto. En el momento que nos metimos con los brazos magnéticos, nos llovieron los ataques tanto a Ricardo como a mí. Y vienes diciendo yo que yo me meto con otros. No hay, aquí no hay más psicología que la tuya. Aplícatela a un espejo porque eres tú el que tienes un problema psicológico. Desde entonces no hemos parado de investigar. Llevamos casi un año investigando. Y descubriendo cosas tan graves como que anoche le mando a Ricardo en la segunda gota que metí al microscopio unas imágenes espantosas. Las vamos a ver. Que tú todavía no has emitido ni has producido. Porque tú no investigas, tú te dedicas a hablar mal de los demás. Sin conocimiento, además. Sin conocimiento ni de las personas ni del trabajo de las personas. Luego que lo sepas, que esto que tú estás diciendo sobra. Estás atacando a personas, a personas. Que además, es que como personas te damos mil vueltas. O sea, insiste, sigue insistiendo por ahí y vas a acabar, te lo he dicho muy mal, la gente por la calle no te va a poder soportar. No te va a poder soportar porque estás haciéndole daño a los únicos que estamos dando la cara para que esto se frene. Y somos gente de la calle. De la calle. No cobramos nada. No sabemos quién te paga a ti, pero los demás, yo no cobro nada. Llevo un año y pico expuesto. Me han vuelto a llamar del Colegio de Médicos porque precisamente estaba denunciándole las vacunas. ¿Pero qué más quieres? O sea, seguir por esa vía quiere decir que estamos haciendo mucho daño y nos mandan gente para desprestigiar a las personas. No podéis ni siquiera desprestigiar a las personas en todo esto. Habéis tenido la mala suerte que habéis dado con gente que no es mala. En fin, no solamente que el mensaje es bueno, sino que las personas que lo emiten son buenas personas, no como tú. Yo no sé a qué te dedicas ni qué te ganas la vida. Yo me la gano como médico. Mi dirección está en el Facebook. Estoy expuesto a que vengan incluso a matarme cualquier día y no quito esa dirección porque no me importa que me maten. ¿Te das cuenta la diferencia? En cambio, tú no sé ni dónde vives. No has venido a conocerme. Invítame a tu casa, invítame a un debate y entonces sabrás quién es José Luis Sevillano. O sea, ya está bien de que nos ataquéis con todo esto. Ya está bien. Os hacéis mucho daño cada vez que hacéis esto y estáis poniendo en relieve que precisamente lo que estamos haciendo aquí es muy importante. Cuanto más investigamos, más sabemos y más fuerza estamos haciendo para que esto se acabe, más aparecéis vosotros poniéndose en evidencia y poniendo, pues eso, lo que estáis haciendo, que la gente no os va a poder ver por la calle. Le dijimos en el mes de julio a los médicos por la verdad, a los colectivos por la verdad, que debatieran con nosotros la metodología para investigar esto, puesto que no daban, ni siquiera aceptaban el fenómeno de los brazos magnéticos y nosotros queríamos debatir con ellos a ver cómo se podía investigar eso si no era viéndolo en directo. Se negaron a acudir al debate. ¿Te has enterado? Nosotros no hemos atacado a nadie. Ellos se negaron a debatir con nosotros, lo mismo que hace la oficialidad. Y desde entonces ha sido lo mismo. Se han negado a que se mire al microscopio, han dicho que no sirve de nada. Ahora se ríen porque usamos microscopios, tu amiga Almudena Zaragoza. O sea, ¿hasta cuándo vais a seguir haciendo el ridículo tú y toda vuestra banda? ¿Hasta cuándo? No tenéis más que mirar un microscopio y dejar de pensar en la psicología de las personas que estamos haciendo este trabajo. Precisamente nosotros incluso optamos al principio por seguir adelante ante tanto ataque, tanto ataque hasta personal. Ya entraban directamente hacia la persona. Y cuando empezamos a defendernos de los ataques, recuerdo por allí que, no sé si fue Pedro Rosillo del Arconte, me dijo, es que si no decís nada, si no os defendéis, os van a seguir haciendo lo mismo. No, pero si, es que te dicen que tienen razón y por eso no te defiende. ¿Vale? Que, otro vídeo, pero no ibas a hacer tres vídeos y resulta que el tercero de ellos era para atacarnos una vez más personalmente, pero bueno. Y ahora ya un cuarto, ya aún más. Pero venga ya, hombre, macho. Venga ya, o sea, vale ya. Y por cierto, estás intentando echarme a los perros violentos que pueda haber en el País Vasco porque como que yo estoy contra los vascos. Estás equivocado porque yo no conozco ni reconozco a nada más que no sea los seres humanos en este trabajo. He dicho siempre que este es un trabajo que no tiene ni ideología ni raza. Esto está para toda la humanidad. Me da igual que seas vasco, que seas catalán, que seas negro, chino, blanco. que seas nazi o seas comunista. Aquí le salvamos la piel a todo el mundo. Y luego ya hablaremos de esto cuando hayamos salvado la piel todos. Pero ya sé que tu maniobra es tan torticera que lo que pretendes es echarme aquí a los perros de gente violenta, pues te vas a equivocar, porque a mí no me da miedo la violencia. Te estás equivocando, macho. Llevo 30 años enfrentado a la vida y a la muerte de la gente. A mí morir es un placer, no es algo que me dé miedo. A ti sí te da miedo, pero a mí no. Tú le haces un favor a alguien que está en contacto con la muerte si te deshaces de él. Y yo llevo 30 y pico años. Desde crío estoy trabajando con vivos y con muertos y enfermos. Pero tú te crees que me vas a milanar y me vas a asustar por eso. Te has equivocado. ¿Ves cómo no conoces a la gente? ¿Ves cómo eres imbécil? Así de simple. No conoces a la gente a la que atacas, pero no tienes que estudiarla, saber quiénes son y luego buscar sus puntos débiles. ¿Cuáles son? Estos. Pero tú vas atacando de oídas, sin saber ni quién es cada persona. En fin, que es que, macho, yo no sé de dónde ha salido, pero vaya individuo que nos han largado para hacernos daño. Vaya pájaro que nos han largado aquí. Buscad a otro. Pierde demasiado, habla demasiado y hace poco. Vamos a ver uno de los vídeos que de los muchos que tenemos que habla de... Bueno, hoy vamos a inaugurar una sesión nueva de un canal que hemos creado que se llama Preguntas LQC, Preguntas de la Quinta Columna, y hemos seleccionado 10 preguntas y las intentaremos responder de la mejor forma que podamos en función de nuestros humildes conocimientos. Vamos a ver este vídeo. Bueno, esto es, antes he hablado precisamente, como estamos en Semana Santa, bueno, pues aquí en la calle Rioja, que hay dos antenas justo aquí arriba, le ha dado un supuesto infarto a un individuo aquí en Sevilla hoy, que no era un infarto, que ha pasado por ahí. Aquí alguien decía, un golpe de calor será. Tampoco era para que haya tanta calor. Hay calor, 22, 23 grados, pero no es un golpe de calor de 40. La gente intenta explicar lo que está ocurriendo. Vemos un par de noticias, José Luis, y vemos esas interesantes imágenes de la vacuna de Pfizer. Otro más. Fallece después de precipitarse al vacío desde un viaducto de la A6 en Becerreá. ¿Vale? Una persona falleció en la mañana del sábado al precipitarse al vacío desde uno de los viaductos de la autovía A6 a su paso por el término municipal de Becerreá. ¿Pero qué es la persona? Entiendo. No, el conductor del vehículo. Una salida de vía más, ¿vale? Si quieres, vemos antes que nada la segunda gota, ¿no? Lo que vamos a ver está todo en una gotita de Pfizer. Sí, que llevo un mes ahí con el portaobjeto, con el cubreobjeto puesto y deshidratándose. Llevo un mes. Hace 15 días no había nada de todo esto, ¿eh? Esto, de 15 días no veía nada. Veía los famosos, como no sabemos qué es eso ni siquiera, si es algo vegetal o es un cromosoma. O sea, veíamos cosas ahí, pero no veía otra cosa. Entonces lo he dejado estar más tiempo a ver si veía algo y ayer ya me encontraba esto que veremos. Prácticamente lo mismo que me ocurrió a mí. Con el paso del tiempo, a las 3-4 semanas, cuando eso se evaporó, aparecían estructuras mucho más definidas. Bueno, pues vamos a ver el vídeo este de la vacuna de Pfizer. Uf. Bueno, increíble. Después se pone más interesante. Aquí ya vemos, José Luis, que aparecen estas... Eso está en el fondo, ¿sabes? Eso son como formas laminares que están en el fondo, pero que eso no pueden ser cristales, porque eso no puede ser cristales. Y con esta forma, además. Esta forma, sí, eso está cortado como si fuera algo metálico. Estos son cristales naturales, desde luego que no. Y eso son formas laminares que aparecen en el fondo... De todo lo que veremos, están siempre en el fondo. Tengo que mover no me acuerdo. El relieve, ¿no? Sí, el contraste. Tengo que buscarlo abajo porque no está... Arriba lo que veo son las, lo que se llamarían los microchips. Y esto los tengo que buscar abajo porque se ven por transparencia. Alguna imagen de las que he puesto se ve como sí. Al fondo se adivina. Y por eso la he hecho expresamente para que veáis que no está en el mismo plano. Esto está como más al fondo. Debe de tener más peso que el resto, o sencillamente, como no tiene relieve, es algo plano, se está pegado al fondo de él. Vamos a seguir. Fíjate. Son los cristales, vamos, sin duda. Pero aquí se ven lo que parecen además componentes, ¿eh? Sí. Eso es una especie como de cromosoma. ¿Te acuerdas que te mandé imágenes hace unas semanas de una cosa así? Esto se ha degradado, se ha como arrugado, no sé qué es eso todavía. Me parece un cromosoma, fíjate, te digo, conforme va pasando el tiempo, pero puede ser otra cosa, algo vegetal, no sé ni lo que es eso. Pero eso ha cambiado de forma, es como si estuviera degradándose. Y este eje que veis ahí, no sé lo que es, tampoco apareció desde el primer día. Una especie como de bastón. Sí. Así que eso apareció desde el primer día, ¿eh? Esa es una especie de filamento largo con esa estructura así como si fuera un cabello, pero no es un pelo porque eso no está contaminado, eso tiene otra, eso está bien preservado desde el principio. Aquí la famosa mella que aparece, también la tenemos en la literatura científica y la encontré yo también en Pfizer igual. O sea, es como un rectángulo que está mellado en uno de los extremos. Y hay algunos muy claros, ¿eh? Fíjate. Muy claros. Que tampoco pueden ser cristales, porque son de todos los irregulares, con mellas como este. ¿Cómo que puede ser eso? Y esto está más en profundidad, al fondo. Esto recuerda a los famosos planos que se van autoensamblando. Sí. Fíjate. Increíble. Bueno, he seleccionado algunas imágenes, pero sin duda ya siguen siendo impactantes. No nos terminamos de acostumbrar a ver eso en una vacuna, es increíble. Lo que nos llama la atención es que justo cuando vemos esa microcircuitería dentro de una vacuna, un vial de Pfizer, a la vez, justo en este momento, salga el presidente de gobierno, Sánchez, hablándonos de esto, que lo vamos a poner ahora. Hago aquí en el diario El Español. Es la aprobación próxima de un nuevo proyecto estratégico sobre microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones de euros de inversión pública. Creo que las razones son bien conocidas. Podemos... Claro que son bien conocidas. Por la quinta columna son muy bien conocidas las razones por las cuales ahora hay demanda de microchips, ¿verdad? Esto es increíble. Te lo están diciendo en las narices, pero vamos. Todas intuirlos, intuirlas, mejor dicho, incluso también corroborarlo, y es que los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos y, por tanto, adquieren una importancia, yo calificaría, de geoestratégica mundial. Y tanto que es geoestratégica mundial, claro. En un contexto de transformación digital tan profundo de nuestras economías. España... Fíjate lo que ha dicho, ¿eh? En un contexto de transformación digital de nuestras economías. Eso va en la línea de que la gente produzca con la cabeza. Exactamente. De ahí va la cosa. Esta gente es impresionante. Todo esto, lo que estamos viviendo no tiene nombre. O nos defendemos con la verdad o esta gente, ya ves que a nivel de presidente de gobierno mienten como bellacos a todos los niveles. Esto es entre los que mienten como bellacos porque lo saben y los que callan como putas por no complicarse la vida, la masa va a ser arrastrada, pues no te digo nada, qué clase de vida no pretenden de nosotros. Dicen muchos que lo merecemos y eso, pero yo no sé si lo merecemos, francamente. A lo mejor nosotros sí, pero y los niños también, y los abuelos que no pueden decidir, Y los que pues, vengan después. y los que vengan después, que ni siquiera sabrán nada de todo esto, cuando vayan naciendo y le metan esto, porque este señor dice que es bueno para la economía. Es decir, que si no tenemos más remedio que defendernos como podamos de esta gente, y mientras nos dejen, estamos obligados a hacerlo. Este individuo, José Luis, es un títere más. De hecho, está leyendo un guión que vendrá del Foro Económico Mundial como mínimo. Pero lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible que este individuo no esté detenido ahora mismo en prisión, por lo que ya se sabe? Porque nosotros, ¿qué culpa tenemos que los jueces no admitan a trámite las demandas, la evidencia tan clara que han presentado aquí en otros países del mundo? Esto forman parte del mismo, de la misma mafia, porque esto no son gobiernos, esto es una mafia Claro. multinacional y ya está, una mafia peligrosa para la especie. Pero que se han plantado ahí ya desde no sabemos desde cuándo ya ni siquiera y claro, tenemos urgencia por saber que lo primero que lo detengan y luego buscar a los culpables porque si no te la van a liar en cualquier momento otra vez. O sea, tenemos prisa por saber quién ha dado las órdenes de todo esto. Esta es la prisa ahora mismo, es decir, paren esto y quién es el culpable. ¿Esto qué te crees? ¿Que van a hacer caso? ¿Van a mirar como si estuvieran mirando por la ventana? Y tal vez, como si no existiera literalmente. Ya has visto lo que han hecho los jueces, ¿no? Pues estos hacen lo mismo, les está diciendo las cosas y siguen para adelante. Es que, ¿qué quieres que hagan? Que den explicaciones, van a la cárcel. A la cárcel como mínimo, ¿eh? Porque después de lo que se está viendo, habría que promulgar nuevas leyes. Leyes donde la gente, algo más que ir a la cárcel, ¿sabes? Porque esto que se está haciendo es muy grave. Por eso dicen, no, no, tira para adelante, a mí me respalda gente muy importante, yo hago como que aquí no pasa nada. Y aquí todo el mundo está pues en eso, de que como no pasa nada. Los pueblos no abren la boca porque están entrechocados y idiotizados, pues todo para adelante, todo para adelante. Esto es increíble. Vamos a terminar de escucharlo. Después vamos a ver un vídeo de Klaus Schwab, del sapo este, que viene a decir todo lo que están haciendo ya. No va a perder la carrera de la tecnología más avanzada. Muy al contrario, el gobierno de España quiere que nuestro país definitivamente sea y se sitúe a la vanguardia del progreso industrial y también del progreso tecnológico. Y este proyecto estratégico, este PERTE, representa esa gran apuesta que yo calificaría de ambiciosa, ¿por qué no decirlo también de audaz?, para atraer importantes inversiones en la industria de los semiconductores y de las nuevas tecnologías relacionadas que serán clave para alcanzar esa ansiada autonomía estratégica también a nivel europeo. Claro, traerá inversiones, como por ejemplo para Grafenano y este tipo de empresas que van a ser virucidas con el óxido de grafeno, tienen un virucida perfecto, decía Martín Martínez, que es el director de Grafenano allá por el 2020. El óxido de grafeno tenemos un virucida con nuestros materiales, con el grafeno, perfecto para acabar con la COVID, decía. Cuando además es lo que lo causa, digamos, como. Esto ya te digo, de película de ficción, de ciencia ficción y ficción terror, no sabemos ya muy bien cómo llamarlo esto. Eso lo inauguraron en la película esa de extraterrestre, de ahí del alien. Pues esto es lo mismo. Entre ficción y terror, pero que no es ni ficción y hay mucho terror aquí. Es decir, que es la pura realidad. Ahí lo tienes, el tío hace como que no va de esto. Está hablando de nuevas tecnologías. Un discurso que está hecho, parece que es que ha nacido en la Moncloa. Y que vive allí desde siempre y que va a estar allí para siempre. Si te das cuenta de cómo habla, cómo dice sobre esto. Pues nos vas a explicar esto de aquí en los microscopios, Pedrito, porque como no lo expliques, me parece a mí que vas a seguir hablando, pero no sé para quién. Porque como se entere la gente de todo esto, macho. No, yo creo que ni la Moncloa va a estar suficientemente blindada para lo que se te viene encima, como la gente sepa esto. Entre ellos, por la propia policía, cuando sean conscientes de lo Por que le habéis supuesto, hecho. que lo que exactamente, los mismos que tienes allá a tu alrededor, O sea, ni Julio César va a recibir más puñaladas que tú, macho, como se entere la gente que les habéis hecho esto. Es que no, os habéis pasado tres pueblos, ¿eh? Lleváis engañando a la gente mucho tiempo, haciendo daño a la gente mucho tiempo, metiendo drogas en los países, haciendo lo que estáis haciendo. O sea, lleváis mucho tiempo haciendo daños a los pueblos, ¿eh? Esto no sé si no se os ha ido la mano, pero tres pueblos. ¿Creéis que va a salir tan bien como el resto? Pues puede ser que os salga bien, pero a lo mejor no. Como esto parece que tiene planes, pero el único que manda aquí es el que lo crea todo, y a lo mejor se resulta que tiene otros planes que no esperabais. Os dijo, no, vas a disfrutar del poder durante 5 años, vas a hacer lo que quieras, pero a lo mejor se le ha ido la olla al que nos ha quedado, ha dicho, pues mira, no son 5 años, son solo 2. Y al tercero, pues mira por dónde se me viene a mí ahora las narices, que os quito el mando y se lo doy a otros. Así es que a lo mejor no son 5 años de todo esto, duran menos tiempo. Pero aunque sean 5 años, no vais a durar toda la vida. No vais a durar toda la vida. Ya te digo, ya puedes ir preparando un lugar muy secreto, tú y todos los que están colaborando estos, incluido lo de las búsquedas y los análisis psicológicos, ya puedes ir preparando un lugar donde nadie os conozca. Porque como esto se acabe, y como esto algún día salga a la luz, no vais a tener lugar donde esconderos. No vais a poder vivir entre los seres humanos. Vais a tener que iros al Amazonas, allí, donde los indios aquellos ni os conozcan, porque hasta ellos os van a buscar. Vamos a ver ahora un vídeo de Klaus Suar. Una entrevista, además, reciente, pero tiene antes de que todo eso ocurriera, ¿eh? De que empezara el proyecto iniciado con lo que hacen llamar COVID para llegar a toda esta situación. Okay, so where does this lead us? We now have the ability to change entire species at will. Should we? Are we gods now? The difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you if you take a genetic editing, right. Just as an example. It's you who are changed, yeah, and of course this has a big impact on your identity. Yeah. And offers certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, yeah. when you began to do that kind of gene editing, some people worry that you are changing what it means to be human. That's the problem. Of course, the new industrial revolution offers us many opportunities, but it raises manifold questions on the ethical, but even legal implications. And we have to be prepared for it. And that's what we want to do in Davos next year. Talk about technology and how the ways it can be deployed, you know, that contribute to growth rather than exacerbate unemployment. How will that implement itself? It's a big question mark because there is a fear that technology, robots, just to take one. Yeah. You gain element. Productivity from machines. Exactly. And it replaces maybe the workforce or jobs faster than we can replace them with new jobs. Not everybody can be a robot polisher and so on. So there will be new jobs. Bueno, yo la pregunta que nos surge a nosotros es: ¿de dónde parte la idea de que este hombre escribió un libro en el 2018 hablando de la cuarta revolución industrial y precisamente ha utilizado la coyuntura de lo que llaman cortina de coronavirus para insertar o introducir óxido de grafeno reducido como interfaz cerebro-máquina a toda la población mundial para llegar al transhumanismo, a la nube, a la inteligencia? ¿De dónde parte la idea esa y quién decide introducir esto? Porque este es otro, este es, digamos, el guionista, ¿no? Es el que él no ha escrito la partitura, él la dirige. Eso es. Y nosotros queremos preguntarnos quién dirige esto. ¿Quién lo dirige? Yo os he dicho que esto es radical, esto es como formar un nuevo corpus de filosofía en el cual el ser humano del siglo XXI resulta que ya no puede fiarse de nadie, ni de su puta madre, hablando en claro. O sea, no te puedes fiar ya de nadie. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que en su candidez se lo ha creído todo, ha aceptado esto que la política sea ahora sí, este no, estos son lo mismo, pero bueno, se lo cree todo. Y como son gente de buen corazón, el caso es que los dejes tranquilos, llegan al punto de quererse esto. Y ahí ya, amigos, ahí ya se acabó. Ahora ya ves tú mismo, vas, ya no necesitas ir a creerte esta ideología o la otra. O no, no, es que ya vas, miras tú mismo ahí, ves los códigos estos, ves al microscopio y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué están haciendo? Ahí ya se han pasado tres pueblos. Una cosa es dirigir la política, dirigir las economías, y otra cosa es que alguien diga que te va a meter algo. No, que lo ha decidido, que utiliza todos los instrumentos que supuestamente están a tu servicio, los utiliza en contra de ti. Eso es otra cosa. A partir de ella, eso es una, lo hemos dicho tantas veces, una ruptura de contrato. A partir de ella, el ser humano tiene todo el derecho a no confiar en nada que venga de ellos, escrito o hablado. En nada. Ya solamente se puede fiar a lo que él ve con sus ojos, constata con sus propios medios. Fíjate que la medicina lleva ya casi 30 años basándose en eso, llaman la evidencia. Pues ahora ya ni la medicina basada en la evidencia puede ser fiable, porque como son ellos los que editan los estudios y los metaestudios y los metaanálisis a esa vida. En el momento que ya no puedes tú constatar con tus ojos si eso es eficaz o no lo es, ya no te puedes fiar. Trabajas, haces, pero no te puedes fiar. No sabes si es verdad o no lo que te estás diciendo. Y eso lo vais a pasar ahora a la realidad total. Ya no solamente la medicina basada en la evidencia. Es la realidad, la vida basada en la evidencia. Ya no puedes fiarte de nada. De nada. ¿Habéis visto lo que hay ahí? ¿Lo habéis visto? Pues eso significa que ya no te puedes fiar de nada. Es decir, estamos en peligro todos. Y tenemos todo el derecho a decir, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién lo ha hecho? Yo ya lo he constatado, ya sé que es cierto, y ahora ¿quién ha dado la orden para que esto esté aquí? ¿Qué hace esto en aquello que me han inyectado? ¿Qué hace esto? A mí, a millones, miles de millones de personas. ¿Quién ha dado esa orden? ¿Quién la ha dado? Eso es lo que ahora mismo nos importa y es lo que hay que reclamarle. Ya los jueces nos los pasamos por allí mismo. No nos importáis, señores jueces. No sois jueces. Prescindimos de vosotros. Prescindimos de políticos, prescindimos de todo el mundo y directamente le hacemos una pregunta a todo aquel que nos cruzamos por la calle, ¿quién ha dado la orden para que esto esté ahí? No nos interesa a nadie ya más que el vecino, el de al lado, el amigo, el cuñado, todo aquel que veamos decir, ¿sabéis lo que hay? Alguien ha dado una orden de estas características y tenemos que saber quién ha sido, porque estamos en peligro si no. Y los presidentes siguen hacia adelante, los títeres en que manejan gente como esta, es decir, 11.000 millones de euros, 11 además, 11.000 millones de euros para el tema de microchip, más semiconductores y más dosis, ¿eh? Va todo a la línea, aparte, y la licitación de los 26 gigahercios para adelante, que es, como vamos a ver ahora, precisamente la... Exactamente, está todo concatenado. Las economías que se unen, con lo cual la gente depende de ellos, si depende de ellos, ellos te van a obligar a cambiar eso, todo lo que hay alrededor, y con el fin de esto que dice este señor. Que produzcas algo estratégico y así estás al estratégico para que la economía, el neurocapitalismo, del que ya hemos oído hablar, neurocapitalismo, es decir, que el capital es lo que produce tu cabeza. Pero no porque imagines cosas y crees cosas, no, no. Porque vibras y emites señales con ella, gilipollas. Que nadie te va a pedir que trabajes y hagas a lo Leonardo da Vinci aquí la Mona Lisa ni nada. Te van a decir que te quedes en tu casa mirando no sé qué historia y dinero modulado. Y dices, ¿y por esto me pagan? Sí, sí, jodido. Pero es que tú no sabes lo que significa eso. No lo sabes, ¿verdad? Pronto lo sabréis, pero te dirán que es este un parásito que te ha colonizado y que hace que vivas poco, que se te vaya la cabeza, etcétera. Porque como te lo vas a tragar todo, estás tragando de que la gente está muriendo de lo que se está muriendo porque hace solo, hace malo, hace bueno, es festivo, no es festivo, ha perdido el fútbol. O sea, si te has tragado todo eso, te vas a tragar lo que venga detrás. Claro. Así de sencillo, todo. Te lo vas a tragar todo porque estás en una granja, que no se has enterado. Y eres un pollo en una granja. Y alguien ha decidido que te van a marcar como una res. Y van a decir, no, no, no, no hace falta que trabajes. No, vamos a buscarle un trabajo de pulidor de robots. Si no te hace falta, si no te necesitan, gilipollas. Si te han hecho trabajar por 4 duros porque querían, te podrían haber dado 10 veces más el sueldo que te daban, que vivieras con holgura, pero no te lo dan para que vivas sin holgura y estés jodido. Y si ganas, porque al final te las ingenias para ganar dinero, ellos te lo quitan vía impuestos. Porque tu dinero no lo necesitan, lo queman en una olla, en un horno conforme llega allí. No lo necesitan. Pero tú no te has enterado. ¿Has visto dónde salen los millones ahora para el Fondo de la Paz? Tú sabes el dinero que mueves una guerra y, sin embargo, tenemos problemas en Ucrania y en Europa para no sé qué, para hacer esto, hacer aquello, la gente que necesita, las pensiones de los jubilados, las listas de espera, los hospitales, los medios. Y, sin embargo, hay una guerra con los millones que salen, pero ese dinero va a salir de todas partes para una guerra. ¿No es hora de que preguntemos por qué todo esto? Sí, ¿verdad? Pues es el momento, porque bajo los microscopios está la prueba de que lo que están haciendo no lo hacen por tu bien, lo hacen por tu mal, para hacerte daño. Que lo hacen a escondidas. Por eso es tan importante que pidamos explicaciones de esto que está sucediendo. Esto es importantísimo. Esto cambia la sociedad. La están cambiando ellos, pero si con todo lo que están haciendo, si somos suficientemente inteligentes y numerosos, somos nosotros los que podemos cambiar esto. Y se les acaba esto. Tienen que dar la cara, porque hasta ahora van escondidos. Tendrán que dar la cara si quieren seguir adelante. Esperemos que pueda hacer. Recuerda que Moderna había decidido retirar 750.000 lotes, perdón, 750.000 dosis procedentes de un lote, porque algunas noticias hablaban de impurezas. Aquí, por ejemplo, dice Moderna retira miles de dosis de vacuna, 750.000 dosis de su vacuna COVID-19. Otra vez Moderna, que fue la señalada precisamente en España, quiero recordar que por un intermediario que era Takeda, para que en Japón retiraran hasta 3 millones y pico. Primero 2.900.000 dosis y después otro millón y pico más. Y hasta el punto de que en Japón prácticamente no vacunan a nadie, toman otro tipo de tratamiento. Las dosis se distribuyeron en Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia en enero. Moderna dijo que la contaminación se encontró en un solo vial y estaba retirando todo por mucha precaución. Encima te hacen ver que te cuidan, ¿sabes? Por eso la un cuerpo extraño. ¿Y por qué no dicen qué cuerpo es? ¿Acaso no tienen capacidad para analizar de qué se trata? Digo yo, ¿verdad? Bueno, lo van a decir. Nosotros hemos visto, José Luis, como tú también al microscopio, que todo lo que se ve, tanto los materiales de apariencia grafénica, las microhojas, las cintas, las fibras, esas, filamentos, como la microcircuitería, va flotando en una especie de hidrogel que después se va evaporando y las formaciones aparecen cada vez más nítidas, ¿no? Más claras. Hay artículos científicos en la literatura, publicados en PubMed, que hablan de este famoso hidrogel relacionado con el grafeno. Descripción general de los hidrogeles nanocompuestos de alcohol polivinílico para electropiel, actuador, superconductor y pila de combustible, ¿eh? Hablan como de pila, de batería. Por supuesto, óxido de grafeno en nanopartículas metálicas. Probablemente que sea el dopaje que lleva. Ese es uno de ellos, ¿vale? Lo vamos a ver rápidamente y lo compartiremos en la web de Infoantenas, iba a decir, de la quinta columna. Nanotubos de carbono funcionalizados y el óxido de grafeno incrustado hidrogel eléctricamente conductor estimulan sinérgicamente la diferenciación de células nerviosas. Es decir, el sistema nervioso ligado al hidrogel y al óxido de grafeno como conductor eléctrico. Todo esto nos suena a las introducciones que hacemos precisamente en la quinta columna. Digo, rápido, lo vemos rápido. Ahora vamos a ver la interacción que tiene, para que ustedes vean simplemente que la literatura científica recoge toda la investigación. PubMed, que son publicaciones médicas, también recoge un artículo del 2020 que habla de bioelectrónica, es decir, dentro del cuerpo, inalámbrica de nanomembrana totalmente impresa que utiliza un grafeno soldable biocompatible para interfaz hombre-máquina. Bueno, pues aquí te lo están diciendo claro ya, ¿eh? O sea, bioelectrónica o bioingeniería inalámbrica, ¿vale? Inalámbrica, pues puede ser vía wifi, vía bluetooth, vía microondas en general, utilizando el grafeno, ¿para qué? Supuestamente biocompatible, que ya saben ustedes que no lo es, por los efectos colaterales que tiene, y de interfaz hombre-máquina, ¿vale? Y aquí tienen todo el desarrollo del enlace, ¿vale? Incluso con imágenes. ¿Eh? Algunas plaquitas. Algunas plaquitas se parecen a algo. A ver, eso aquí que está moviendo a los fondos, eso es porque esto tiene. La forma de describirlo aquí en el artículo pudiera ser perfectamente esto que está en el fondo de las. Perfectamente. Puede ser, sí. A ver. Mira, aquí se ve el grafeno como se veía en el informe preliminar. ¿Te acuerdas del doctor Capra? Sí, sí. ¿Eh? En la malla. Exactamente igual, al TEN. microscopio electrónico de transmisión. Y aquí al microscopio óptico las hojas. Porque esto tiene. Las hojas no se puede leer. No se puede ampliar mucho más. No, vale. A ver, por aquí hay algunas otras más. Aquí aparecen varias capas. Es como si estuviera dopado una primer metal, segundo metal, grafeno, sí, ¿vale? O sea, un dopaje que... Exactamente. Eso es. Sí. Y aquí aparece, bueno, como para introducirlo dentro del cuerpo, ¿vale? Fíjate que hay como... No sé si estos son temperaturas. Bueno, ya está. Esas son las guías que hay. Aquí. Si tecnología hay de sobra para todo esto que está ocurriendo, si por eso, si es que lo hemos, aunque no hubiéramos descubierto todo esto, tendrían que habernos explicado qué hace eso ahí, de todas maneras. Pero es que ya lo explicamos nosotros. El mismo artículo publicado en la revista en Nature Communication. Hay otro. Simplemente hacer un repaso a la literatura científica. Antena flexible basada en película ensamblada con grafeno. Para sensor portátil inalámbrico con tamaño miniaturizado y alta sensibilidad, ¿vale? Y hablan concretamente del óxido de grafeno, justo lo que encontró el doctor Campra. Hablan de Internet de las cosas, ¿eh? Lo cual te quiere decir, bueno, y aquí hablan de longitudes de onda como 3 gigahercios, o sea, la banda de frecuencia quiero decir 3 gigahercios, que está dentro de la telefonía móvil. Pero para que te... Os dais cuenta que el Internet de las cosas, de los objetos inteligentes, no estaba destinado precisamente a que un teléfono fuera más rápido, sino que va precisamente para la tecnología o micro y nanotecnología introducida dentro del cuerpo. Exacto. Esa es la cuestión. Todo va al mismo tiempo, si te das cuenta. Esto que hemos vivido y lo otro, y el despliegue de la red, todo al mismo tiempo. Oh, y las leyes de neuroderechos, ¿sí o no? Y toda esta literatura que tiene que ver con la nanoneurotecnología, todo al mismo tiempo. Y ese discurso de los tipo Piñera y compañía, discursos sospechosos, controlar, inducir pensamientos, sentimientos, todo al mismo tiempo, ¿eh? En cosa de 2-3 años, todo al mismo tiempo. Pero todo está conectado. Y al mismo tiempo el SWAT te va diciendo lo que va a ser el mundo, como si alguien le hubiera dado a él capacidad o permiso para que él diseñe el mundo del futuro. Pues es que no hace falta que tú le des permiso. Es que ya se lo da el que manda en esto. No hace falta que tú se lo des. El dueño de la granja. El dueño de la granja. No hace falta que tú se lo des. Es más, lo que tú pienses de todo esto no... Como que no importa. Ah, pero somos soberanos y somos soberanos. Eres gilipollas. No eres soberano ni nada. Eres un pollo en una granja, macho. Igual si de soberano no, que un pollo, ¿eh? Un pollo en una granja. Tan flamenco va el pollo por ahí paseando y picando y tal, hasta que viene alguien, lo coge por el cuello y hasta luego, Lucas. Esta es la soberanía que tienes tú aquí en este planeta. Y si no, te vas y te asomas a uno de estos y echas un vistazo por ahí. Y te vas a enterar, se te van a bajar las plumas de golpe. Te vas a desplumar sin necesidad que te desplume, de golpe, cuando veas eso. Y luego vas a ir reclamando derechos y tengo derechos y tengo derechos, gilipollas. Mira los derechos que tienes. A callarte, a cerrar la boca y nada más. Y no te quejes, como le decía Corpuera al padre de Miriam. Ha dado usted ya demasiado follón. Vale ya. Eso te dicen a ti y a la quinta columna. No esté sacando demasiado la cabeza. Cierre la boca. Hasta el punto que en el año 2009, aquí hay un artículo que habla del transistor de grafeno se acelera. Funciona... creado por científicos de IBM, han creado el transistor de grafeno más rápido hasta la fecha, que funciona a frecuencias de hasta 26 GHz y podría encontrar uso en equipos de comunicaciones inalámbricas. Pero lo que no sabíamos que era dentro del cuerpo, aunque también hay muchos artículos que casi lo reflejan. Dice, han demostrado estos científicos que los transistores de grafeno exhiben una frecuencia de corte de 26 GHz. ¿Vale? Lo pone aquí. La frecuencia más alta reportada para el grafeno hasta el momento, 26 GHz. Y ahora si nos vamos a la página web del gobierno de España, de la Moncloa, nos damos cuenta que, noticia de 27 de diciembre del pasado año, aprobado el nuevo cuadro nacional de atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico. ¿A qué frecuencias crees, José Luis, que van a emitir la próxima licitación? como dicen que no hay grafeno en las vacunas, pero el grafeno se cita con 26 GHz, pues vamos a verlo. Efectivamente, las modificaciones propuestas afectan a las condiciones de uso de diferentes bandas de frecuencia, entre las que destacan las condiciones técnicas autorizadas de la banda de 26 GHz para su uso por redes de comunicaciones electrónicas 5G. La licitación de la banda de 26 GHz es una de las medidas incluidas en la hoja de ruta 5G del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que se trata de una de las bandas prioritarias para el desarrollo de esta tecnología. ¡Qué casualidad!, ¿no? Mira que hay números ahí en medio. ¿Qué números, Mira que hay frecuencias, mira que se puede... Esa. Exactamente. Claro, no te inyectan un virus chino y te controlan con el 5G y tal. Mira, macho. Yo te he dicho que... No sé cómo duerme, ¿sabes? O sea, debe de estar tú también neuromodulado, ¿eh? Porque es que si yo supiera lo que sabes tú y supiera que hay una quinta columna por ahí que ya saben todo, yo no estaría tranquilo, macho. Así te lo digo como lo siento. No estaría tranquilo. Nosotros no estamos tranquilos porque la vemos venir. Pero tú, un país entero buscándote debajo de las piedras, porque como se entera la gente de esto, amigo Sánchez, o sea, el Partido Socialista desaparece del panorama político, te lo digo yo. Pero detrás de él todos los demás, ¿eh? Porque los demás están haciendo la vista gorda también. O sea, esto cambia todo. Cambia todo. El mundo va a cambiar, no sabemos si es porque va a haber una guerra que lo va a barrer todo o no, o porque nos van a neuromodular a todos, o amigos míos, como no haya guerra, como no haya neuromodulación, el mundo va a dejar de ser lo que era. Porque la gente va a despertar. Va a despertar. Ya podéis cargarosla con misiles o neuromodularla, porque como no lo hagáis vosotros, aquí la gente va a despertar. Empezamos ahora, José Luis, la sección de preguntas y respuestas de la quinta columna, algo que demandaban mucho. Verás cómo hay algunas preguntas que son muy interesantes y las respondemos en la medida que podamos, ¿eh? En función de lo que sepamos, porque hay preguntas que yo creo que además son dudas de mucha gente. Empezamos con el bloque. Muy bien, ya tenemos plan. Una oportunidad. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Conocéis vuestros equipos y vuestras misiones. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar. Buena suerte. Bueno, ponemos ahora un pequeño vídeo que es donde están registradas las preguntas, porque hay que convertirlas en MP3. Ya están convertidas, quiero decir, y están separadas por una señal para que podamos contestar nosotros. Así que les digo que es parte interesante porque muchas de esas preguntas seguramente serán dudas por ustedes también. A ver cómo estamos de fresco para poder contestar. Aquí empezamos. Hola, soy Amaya Sánchez de Guipúzcoa y quería saber quién es. Habéis mandado hoy día 8 de abril un vídeo de un señor con barbas y pelo rizado que habla en inglés, subtitulado en castellano. Y me ha encantado, quería saber quién era esa persona. ¿De acuerdo? Gracias, excelente trabajo. Seguimos ahí, venga, dándolo todo. Un abrazo, gracias. Sí, yo sé que a quién se refiere. Creo que es alguien de Australia, pero en alguno de los vídeos que hemos puesto con anterioridad aparecía el nombre debajo. A ver si lo podemos recuperar y dar el nombre, porque yo ahora mismo no caigo en quién es esa persona. Es un individuo que aparece con el pelo rizado, así medio largo, y que habla, da mensajes, digamos, más bien en tema espiritual, ¿no? Es lo que se refiere. Seguimos. Se llama Dani, comentan por aquí, ¿vale? Pregunta dirigida a Ricardo Delgado. ¿Por qué no propugnáis, el doctor Sevillano y tú, Ricardo, el uso del dióxido de cloro para los inoculados, aparte de la N-acetilcisteína? Soy médico y sé un poquito de ello. Gracias. En el tema de la medicación, nosotros que no hemos hecho gran énfasis, ni siquiera con el tema de los antioxidantes, quizás como consejo o recomendación. ¿Entienden ustedes además, José Luis, responder en este caso como médico es una forma de ponerlo entre la espada y la pared, precisamente? Sí. Yo sí que he hablado del dióxido de cloro como otra vía, en este caso que actúa por una vía distinta a la de los antioxidantes. Y sí puedo confirmar que efectivamente hay mucha gente que lo ha probado y que lo sigue utilizando y tienen una mejoría. Yo haría una reflexión en este sentido. Nosotros en la quinta, fijaos bien, eso viene por deformación médica. O sea, así os lo digo radical. Tratamientos médicos sin tener presencia de una persona que se hace responsable no se hace. Punto. Ni en la quinta columna ni en ningún lado. No aceptéis que nadie os trate a distancia, sino de forma personal, asumiendo la responsabilidad que yo conllevo. Nosotros hemos descubierto aquí cosas y nada más, y lo vamos transmitiendo para que veáis de qué va, porque eso nos ha servido a nosotros para descubrir cuál es el material que es responsable de todo, nos ha ayudado, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos aconsejado esto o aquello o lo de más allá. Ha habido protocolos circulando en la quinta columna, en la página de Ricardo, en el canal de Telegram, pero son protocolos que están ahí para que alguien se haga cargo de ellos, no para que alguien lo haga sin ningún tipo de orientación ni de consejo ni nada. Esos son los protocolos, los cogéis, se los lleváis a alguien que tenga capacidad de llevarlo y ya está ahí. Y con eso, pues alguien os puede orientar, seguir, aconsejar, pero no hagáis nada, nada que no sea aconsejado, seguido, recomendado y prescrito por un médico. Y por eso no nos hemos introducido demasiado en el tema de los tratamientos, porque eso es algo muy serio. Tratar a una persona es algo muy serio. Exige una responsabilidad que no se puede delegar en un canal y hasta luego. Eso sí, nosotros hemos hablado de cosas que han funcionado, porque están los artículos y que han respaldado la teoría de que la enfermedad va de lo que va. Es una cuestión de desequilibrio de redox en el cuerpo causado por lo que nosotros hemos descubierto, y la prueba de ello es que se trata con eso. Con eso se trata. Si no fuera eso, no se trataría, como las bandas magnéticas. Si no fuera eso, no daría resultado, pero no porque nosotros estemos aquí aconsejando bandas magnéticas, sino porque os dais cuenta que si fuera esto no podría funcionar. O sea, solamente hemos hablado de terapia en el sentido que nos ha servido para afirmar, para confirmar digamos, la fisiopatología y la etiopatogenia de la enfermedad. Nada más. No con la intención de vender nada ni de aconsejar nada a la gente. Fijaos bien que los colectivos por la verdad tienen como estrategia últimamente tratar a la gente, pero tú no puedes tratar a la gente si no sabes de qué va la enfermedad. Aunque tengas todo el material en la mano y sepas que funciona, si no sabes cómo la enfermedad está haciendo daños, no puedes ni debes hacerlo porque antes de tratar tienes que prevenirla. Por eso estos colectivos han renunciado a prevenirla, en el sentido de que no insisten en encontrar las causas y los responsables de lo que está sucediendo. Y nosotros lo que hacemos es descubrirle a la gente de qué va todo esto, qué es lo que está sucediendo en el mundo, y luego lo demás, pues tendrán que echar mano de algún médico que se haya enterado de todo esto y que sepa cómo ayudarles. Nada más. Es lo único que yo le preguntaría a la gente, le diría a la gente, mire usted, busquen médicos que sepan de qué va la enfermedad. Y si no lo saben, no le va usted a enseñar nada, pues se van a cerrar en banda, no van a querer ayudarle. Sea esto, sea otro material, necesitan saber de qué va todo esto. No se puede tratar una enfermedad sin saber de qué va, porque es que está vendido. Te puede hacer cosas que no te esperabas, te puede hacer interacciones que no esperabas. Es decir, es más complicado de lo que parece. Por eso nuestro trabajo es abrirle los ojos al mundo de lo que está sucediendo, no tratar la enfermedad. Ese no es nuestro trabajo. Bien, contestado. Siguiente pregunta. Buenos días, Ricardo. Quisiera saber cómo es posible que tengan la microtecnología en los viales cuando de un vial se sacan 5 dosis. ¿Cómo es posible que eso se reparta a todo el mundo igual? Porque si no revuelven el vial, digo yo que el último cogerá toda la metralla abajo. Quisiera que si pueden explicar un poco esto, porque es una cosa que siempre me está rondando la cabeza que no la puedo No termino de comprender eso. Esta es muy buena pregunta y nosotros entendemos por lo que hemos visto, José Luis, por la cantidad, es decir, lo que han hecho es introducir tanta cantidad que se aseguran por probabilidad geométrica, que es como funciona en estadística, que en una dosis, con independencia de que lo muevan o no, algunos cogerán más que otros, pero al menos van a coger un micro router, una micro antena, una, ¿sabes? Y determinadas cantidades de grafeno. Si tú metes mucha cantidad, a la fuerza van a coger algo lo suficiente, y si no es en la primera dosis, será en la segunda o la tercera. Eso funciona por estadística pura, ¿eh? Vas a tener muy mala suerte para que no lo cojas. Entonces, lo que han hecho es meter tanta cantidad hasta el punto que ustedes, en una gotita nada más, fíjense ustedes todo lo que hemos visto. Y una dosis tiene, por lo menos, podrá tener decenas de gotas. Exactamente. Una sola dosis. Solo que si algún experto en circuitería pudiera asesorarnos qué significan esos que estamos viendo ahí, para qué pudieran servir, pues se lo agradeceríamos. No ya los pequeños, los microchips estos, sino las placas estas. Si ellos pueden saber para qué sirve todo esto, pues nos ayudarían también para saber exactamente por qué razón está. Tienen todo tipo de morfologías, todos estas placas, estos que nos expliquen. Nos das cuenta que unos tienen formas rectangulares, otras son cuadradas, otras son. O sea, necesitamos saber exactamente para qué puede servir cada uno de esas componentes que van ahí metidos. Si nos lo pudieran decir, pues tendríamos más información de lo que se está haciendo. Pero bueno, lo importante, como digo, no nos perdamos. Sobre todo es saber que eso no tendría que estar ahí. Eso es lo más importante, y a mi parecer la labor de la quinta columna, más que desmontar todo esto al detalle, es decir a la gente, oiga, que eso no tiene que estar ahí. Es que aunque no hiciera daño, fíjate, Ricardo, aunque no hiciera daño, ¿quién les ha dado permiso para meter eso ahí? Claro. ¿Quién? Pues por eso esa es nuestra labor, no es otra. ¿Quién les ha dado permiso? ¿Por qué lo hacen? ¿Y quién les ha dado permiso? El mismo permiso que pide un ganadero para marcar a sus reses. ¿Ninguno? A su res, lo mismo, exacto, exacto. Y si la res se queja, como si no lo hubieras oído. ¿Y qué es lo que está pasando con los jueces, etcétera? O sea, ellos saben, como tu amigo come gambas ahí en la Junta de Andalucía, le haces una pregunta y se enfada encima. Oiga, que el que ha recibido, digamos, el puyazo soy yo. ¿Cómo que se enfada encima usted? Porque le replico con esto. Pues sí se enfada, porque da por hecho que no te tienes que quejar, que eres una res. Vale. Fíjate que hay una muchacha italiana, aunque no viene a colación, sí viene a colación porque todo es el mismo tema, que a través de una entrevista que hicimos con un canal italiano, que pronto emitiremos la segunda y después la tercera parte, es una persona que se ha vacunado sin tener conocimiento hasta que ya se ha enterado de todo esto, y dice que tiene una sensación muy extraña en la cabeza, pero como si fuera algo que ni siquiera pertenece a ella misma. Es decir, es como si la parasitara, ¿eh? Y estoy intentando hablar con ella para capturar más información, porque creo que es lo más cercano que tenemos a un testimonio real de la famosa neuromodulación. La típica persona que va a escuchar en su cabeza dice algo exógeno, habla de como algo que viene de fuera, pensamientos recurrentes, ruido mental, en fin. Aquí me ha contado precisamente hace menos de 3 días una amiga de la quinta columna también, que pues eso, que en su clase se le quedó un chaval parado. Catatónico. Catatónico, literalmente, y que le hablaba y que no estaba allí. Y que solo al final de la clase utilizó un sistema, que no me acuerdo qué es lo que utilizó del móvil, un neutralizador, no me acuerdo cómo le llamó aquello, que de ultrasonidos. No sé qué tipo de o un neutralizador de onda, no me acuerdo cómo le llamó, que se descarga del móvil, es una aplicación, lo utilizó con el chaval es como si se despertara literalmente, como si no hubiera oído nada de la clase. Y eso que ella le interpeló varias veces, a ver si estaba siguiéndolo, se daba cuenta que algo pasaba ahí, pero que posible que ya esté. Esto, fíjate, por eso te digo que es que no sabemos exactamente lo que va metido, pero lo que va metido a lo mejor no todo llega a todo el mundo al mismo tiempo, de la misma forma, no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo ahí. No lo sabemos. Y perfectamente pudiera. Ahora mismo también me han dejado mensajes de gente que se suicida, que se están suicidando, que se tiran al metro, que se tiran a la vía del ferrocarril, o sea, cosas muy raras. Es que, ¿qué está pasando? No lo sabemos. Lo o primero los están es que no sabemos lo que va a ir. O los están induciendo al suicidio. Es posible, no te digo que no. ¿No ves que lo que han hecho no es, es algo exagerado? O sea, eso pudiera ir perfectamente en algún momento a la cabeza o cerca de ella. Y claro, eso si manda señales, pues hasta luego. Si manda señales, pues si no te lo están diciendo, inducir pensamientos, inducir sentimientos, pues ya está. Ya está. No es que el 5G, no, esto no es para naves. ¿Siente? Si te mandan señales sutiles que lo que hacen es meter tiras de la cabeza extraña, pues adiós. Te puedes suicidar, puedes hacer lo que ellos quieran. Te todo puedes esto tirar por una claro. ventana, por el balcón de tu casa. Perfectamente, perfectamente. Todo esto es muy grave, todo eso que está pasando. La gente no es consciente. No es consciente. Y no, ya te digo, nos estamos peleando como jabatos para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo y no lo quieren oír porque es muy grave, pero esto es muy grave. Ya lo sabemos que es muy grave, por eso os estamos advirtiendo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Buenos días, Ricardo y José Luis. Soy Concha Sales desde Albacete, España. Entiendo perfectamente el peligro del grafeno introducido dentro del organismo. También hemos visto durante todo este tiempo que hay formas de degradar ese grafeno introducido. Pero tenemos otro problema muy importante, aparte de otros daños que está produciendo dentro del cuerpo, y es la interacción que se produce con las antenas. Me pregunto si no habrá técnicos, ingenieros que nos puedan asesorar la forma de bloquearlas, porque tenemos que acostumbrarlas a verlas como un arma militar que está disparando a la población. Y no solamente es un problema para la vida de las personas que están ya inoculadas, sino para las personas que no lo hemos hecho. Sí. Y me parece uno de los problemas más importantes, porque el grafeno no sería tan gravoso, aunque lo sea, si no pudiera llegar ese tipo de radiación electromagnética. Claro. Gracias. Sí, tiene toda la razón, pero no se olviden lo que hemos... Fijaos, insistimos tanto Ricardo como yo en el tema de lo del microscopio, porque esto tira todo abajo. Mira, Concha, esto lo tira todo abajo. Si nosotros conseguimos que este mensaje llegue a los técnicos que están montando las antenas y manteniéndolas, dejan de trabajar ahí. Es más, ponen reclamaciones a sus patrones y a sus estos. Si ellos supieran que están utilizando ese trabajo, ese material que ellos están utilizando, se está utilizando para hacer esto, no lo harían. Por eso tenemos que abrirle los ojos al mundo. El trabajo, gracias a los microscopios, es que la gente tiene que saber que todo es una operación para hacer daño a la gente. Y están utilizando varios elementos, la red que nos están volviendo y lo que se está metiendo la gente. Las dos cosas. Pero ahí va todo el mundo ciego, van cobrando como si no pasa nada. Cuando sepan que lo que están haciendo, dejarán de hacerlo. No podrán seguir haciéndolo, lo harán de muy mala gana y harán lo posible para irse en cuanto puedan porque no son idiotas. Se dan cuenta que con eso se está haciendo daño a la gente. Por eso lo importante no es ya que haya ahí eso que hemos demostrado, sino que además ya ves que hay circuitería, cosa que ya no se puede decir que es que si es poco, mucho, cuánto es tóxico no lo es, como dicen los colectivos por la verdad, que es como si estuvieras hablando con el enemigo que te está metiendo eso. Es decir, es que nos damos cuenta que alguien viene a hacer daño y tiene varios instrumentos para hacerlo. Uno, por separado ya hacen daño, pero juntos, peligrosísimos. Letal. Si la gente... Si supiera esto, la gente no colaboraba. Por eso el mensaje, el maestro, es el que hemos descubierto con los microscopios, porque eso hace que la gente se quede boca abierta y empiecen a plantearse si seguir haciendo lo que están haciendo o pedir explicaciones a sus patrones. No entendéis la gravedad de lo que están haciendo, que al microscopio se puede ver. A partir de ahí, tú imagínate que eres un técnico de antenas, ¿no? Y que te han enseñado eso y que tú lo has visto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dices, ahora, amigo, ¿qué voy a hacer? Pues que tendremos que estar seguramente trabajando en esto mientras y a ver si puedo escaparme y me meto en otra cosa. Pero si eso lo hacen todos, no cuentan técnicos que les mantengan las antenas. Y lo mismo te digo del que pone eso, por no hablar, por no decirlo. Si saben lo que está haciendo, dejan de hacerlo. ¿No entendéis? Todo se para en el momento que la gente sea consciente de ello. Serán borrego, pero no son tan hijoputas de saber que están haciendo eso a sus hijos, a sus familias, al vecino, a ellos mismos. Porque ellos viven en sus casas pensando que eso no hace daño, según dice nuestro amigo Nájer. O sea, los técnicos de antenas piensan que eso no hace daño a distancia, porque de cerca ellos sí saben que la hace, pero a distancia piensan que eso ahí no llega. Cuando sepan lo que hace eso y que además llevan eso ellos dentro, dejarán de hacer lo que están haciendo. Y de eso se trata, que se le pida a la gente explicaciones que hay ahí para que todo esto se pare. Que todo esto se pare, que no es indispensable para la vida del mundo ni de esta civilización esas antenitas y eso que va metido dentro. No es indispensable. Lo están metiendo ellos con una muy mala intención. Pero eso no es necesario para el avance, para el progreso de la humanidad. Al contrario, eso lo que va a hacer es degenerar a la humanidad. Vamos a ver la siguiente pregunta. Buenas tardes, me llamo María José y vivo en Manises, Valencia, España. Y mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer para reforzar el sistema inmunológico contra la radiación? Aparte de hacer toma tierra y poco más. Gracias, buenas tardes. El sistema inmunológico que estamos hablando de un efecto de la radiación es como si es un impacto, digamos, externo. No es. Lo que hay que hacer es intentar llevar una vida saludable, comer sano y dormir correctamente y evitar todos los tóxicos posibles porque nosotros no los podemos evitar. No se puede hacer más. Comes en la medida de lo posible sano, que no se puede ya. Pero la medida posible, sano, por lo menos no te atraques a azúcares estos industriales ni nada. Intenta comer fruta, legumbres, pasta, es decir, come cosas sanas, todo lo que puedas, todo lo más natural posible. No comas demasiado, come justo lo necesario, quédate siempre con un poco de hambre y duerme, intenta dormir. Duerme todas las horas que te pida el cuerpo siempre que puedas. Y nada más, haz algo de ejercicio, que no sea todos los días, pero procura hacer algo de ejercicio, pero fíjate que ya no te puedo decir ni que te pases por el parque, porque es que no sabemos si hay una puta antena allí que te va a abrasar mientras estás haciendo ejercicio. O sea, pero bueno, haz algo, no hagas una vida completamente sedentaria. Y eso es suficiente para que tu naturaleza tenga cierto vigor y eso más la toma tierra, pues te permita tener una cierta salud para hacer frente a todo esto. Pero es que, ya te digo, ¿quién puede dormir hoy las horas necesarias? No te deja. Los trabajos te consumen. La aglomeración en grandes ciudades te impide descansar como es debido. La alimentación viene tocada por ellos. El aire viene tocado por ellos. Luego, joder, ¿quién puede llevar una vida a esa manera? Hacen lo posible por llevarla, pero no es nada fácil. Difícil, la verdad. Es que hablar de inmunología cuando realmente te están dando con una pala en la cabeza, que es lo que te hace la antena, es muy difícil. Las personas quieren defenderse de esto, pues saben que la defensa colectiva va para largo si es que tal, y entonces dicen, joder, pues a ver cómo me defiendo yo de todo esto. La descarga a tierra es importantísima. El tener vigiladas y localizadas las antenas alrededor para saber dónde no te vas a quedar mucho tiempo, muy importante. El saber distinguir los efectos rápidos, los dolores de cabeza, los vértigos. Hoy se me ha estrellado un pájaro en una ventana, precisamente esta tarde. Todas estas cosas tenéis que estar acostumbrados ya a saber los chispazos, saber exactamente dónde están metidos. Tener el hábito de tener un aparato de esos, incluso de medir, ¿por qué no? Para saber exactamente si estás en un sitio que cambian las señales, que suben. Es decir, tener una especie como de alerta de saber dónde estás viviendo o dónde estás puesto. Y lo demás, pues eso, lo de que siempre se ha dicho. Llevar una alimentación sana, beber agua, evitar los tóxicos, dormir. Si es que no hace falta muchísimo más, lo que pasa es que nada de todo esto te dejan hacer. Ya lo tocan ellos todo para que no vivas bien y tengas una vida sana. Pero tú inténtalo, como esto, tú inténtalo. Ya sabemos que es difícil librarse, pero intenta escaparte, intenta hacer lo posible para huir de todos estos peligros que están sucediendo. Y tú inténtalo por lo menos. Siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Paulo Gaminara habla de Montevideo, Uruguay. Un abrazo grande, Ricardo. Un abrazo grande, Sevillano. Enorme abrazo también para Campra. Bueno, mi consulta es la siguiente. Ya que es mi mayor preocupación, en este momento alertar a la mayor cantidad de gente posible. Pero como el tema abarca muchísima información, necesito orientación de cómo abordar a las personas que viven en esta fantasía para que no les parezca de ciencia ficción lo que yo les estoy hablando. Porque, repito, es mucha información y tiendo a irme por las ramas, si bien mi intención es ser claro, inevitablemente siempre tiendo a recorrer todos los eslabones del tema y, bueno, termina siendo un poco pesado. Pues esta es la mejor, casi la mejor pregunta. O sea, yo porque me estoy obligado, y además es que si no me liquidan literalmente como médico, pero si yo no tuviera esa coacción que tengo, yo cogería mi microscopio y me pondría en una plaza allí a la vista de todo el mundo y mi ordenador para que todo el mundo lo viera. Yo no necesito explicarle nada más a nadie. Luego la gente preguntaría, ¿y eso qué hace ahí? Entonces le remitiría, digo, esto sirve para muchas cosas. Infórmense por estas vías. Infórmense del libro de nuestro amigo el Swap, infórmense de los proyectos que tiene el señor Piñera con respecto al 5G, y nada más, no hace falta perderse mucho más. Lo importante ahora mismo es que la gente vea las imágenes que se ven al microscopio. Y luego que ellos solitos investiguen. Después das cuatro pinceladas, busque por esta vía y busque por la otra. Y busque usted solo, no hace falta que busque demasiado. De momento usted ya sabe lo que hay ahí. Lo podemos hacer, José Luis, desde aquí, porque yo no tengo ese problema, ¿no?, que podrías tener tú. Pero en ese caso, ya ha pasado la gatita, porque en ese caso es posible que tenemos que plantearnos como alguna jornada de microscopía, claro, o algo así. Yo porque, como digamos, claro. Te digo, aquí yo no puedo, aquí me mataban literalmente. O sea, te digo, como has dicho. Pero allí el que no tenga, que no sea profesional de como yo lo soy, que estoy sometido a la disciplina de la profesión, hostia, pero ¿a qué estáis esperando? En cualquier sitio donde me dejen, en una plaza que hace buen tiempo, me pongo ahí. Ah, no, pues al centro, ¿cómo se llama esto? Los sitios donde están los viejos jugando las cartas en España, no me acuerdo. ¿Centro social o cómo se llama aquello? Sí, sí, centros sociales. Centro social o cómo se llama aquello, allí me voy. Y le pido permiso a quien sea y digo, oye, voy a ponerme ahí con el ordenador. Si tienen ellos en sus casas, que me las traigan. O cosas que tengan ellos, que se pinchen, que me lo traigan, que allí lo vamos a ver en directo. Y yo les pongo las imágenes de lo que he visto y lo que tengo aquí. Centro cívico. Ya está, el centro cívico. Y ya está, y me pongo ahí a hacer una tarde y despiertas a todo el pueblo. ¿Qué? Porque eres un pueblo de 3.000 habitantes, los despiertas a todos en una tarde. Y no tienes que darle ningún discurso. Os he dicho ya más de una vez que las palabras no sirven en todo esto. Que no sirve, que está el mundo lleno de charlatanes, que nos están bombardeando con charlatanería por todos lados. Por las redes, los canales alternativos, los oficiales. Es todo para envolvernos la cabeza. Que no podemos fiarnos más que de nuestros ojos ya, que esta civilización o sobrevive con sus ojos o está perdida. Ellos son los mentirosos que nos están dirigiendo como nos dirigen. La granja la dirigen con mentiras. Ya no podemos fiarnos de nada ni de nadie. Así es que la forma de convencer a la gente no es dar discursos allí ideológicos. ¡Ay, qué bien habla este tío! ¡Qué bien! Que no hace falta hablar de nada. Que te pones con un microscopio allí, empiezas a analizar cosas delante de la gente, les dice, trae, tiene usted una ahí en su casa, tiene usted un resto, su hijo es tal, tu hijo es tal, pues, dígale que le traiga uno y lo vemos este fin de semana o lo vemos el domingo allí. ¿Comprendéis? Y nada más. En una sesión habéis convertido un pueblo entero. Y están llamando a la puerta del alcalde a los 5 minutos de haber salido del centro cívico. Así como te lo digo. Y así revolucionáis todo esto de forma pacífica. Pacífica. Y nada más. Y esto, si es que esto se resuelve, desde que hemos descubierto esto, esta es la madre de todo. Lo he dicho 40.000 veces. Esta es la madre de todo. ¿Por qué? Pues porque lo del tema de los brazos magnéticos se reían de nosotros aunque era ciencia. Sin embargo, esto, como va mediado por el microscopio y todo el mundo piensa que lo del microscopio es sagrado, como si fuera, que te voy a decir yo, la custodia allí donde está ahí el cuerpo de Cristo, pues esto es lo mismo. Un microscopio es algo sagrado, es decir, la gente sabe que eso no miente. Y si lo que ves corresponde a eso que has llevado tú, que no es que lo lleve Ricardo, es que lo llevas tú, no lo llevas tú, pues te lo pongo yo, mira lo que hay. Pero si me lo traes tú, mejor, porque ya ves lo que te han puesto. Pues eso es una forma de convertir a todo un pueblo en una tarde. Y no hace falta ningún discurso de ahí que viene, habla y joder, tío, como que no hace falta. No perdés el tiempo hablando. Se acabó el mundo de las palabras y de las palabras. Son los hechos, los ojos los que van a manejar el mundo del futuro. Por culpa de estos hijos putas que nos han engañado con las palabras desde siempre, mintiendo, escribiendo mentiras, envolviéndonos con primados negativos, que los primados negativos pueden estar hasta en las sagradas escrituras, es decir, basta ya, hombre, basta ya, no sabemos ya ni en qué creer. Por culpa de estos hijos putas ya no sabemos en quién creer. Así que ahora lo que tenemos que hacer es coger el control nosotros con nuestros ojos. Que no sean las palabras las que sean, sino los ojos. Las señales luminosas, lo que ves con tus ojos, lo que esto sí o no. Esto existe. Esto es en lo que creo. Hola, mi nombre es Pablo de Guatemala. Una pregunta. Supongamos que se vacunó el 80% del mundo. Por los que se vacunaron y por los que se van a vacunar, ¿va? ¿Qué porcentaje de estas personas van a morir? Así seguro, por el pinchazo. Y mi otra pregunta sería, si están contaminando, pongámosle algunos productos de consumo con grafeno, si uno los consume, ¿no sería casi como estar vacunado? Gracias. La primera pregunta nos comenta, Pablo, quiero recordar, si se vacuna un 80% de la población, ¿va a morir el 80%? Yo creo que no. No creo dependerá de muchos factores, como decimos siempre, de la dosis de radiación, de que haya degradado o no el material, de variables del individuo, etcétera. Sí. Luego la segunda pregunta, si me acuerdo bien, que era daba juego, estaba comentando lo de la gente que moría. Y luego era, a ver si me acuerdo, la quería contestar. Yo tampoco me acuerdo lo mismo, espérate, la vamos a poner otra vez. Espérate. Las personas van a morir, así seguro, por el pinchazo. Y mi otra pregunta sería, si están contaminando... Sí, los alimentos... Eso es importantísimo porque va lo que se ve ahí, la circuitería, que esa no va en los alimentos. El estómago destruye eso, amigo. Eso, una cosa es el grafeno, otra cosa es el... Por cierto, hay epidemias ahora últimamente, por lo que se ve, como de gastroenteritis y hepatitis. Uh-huh. Y, amigo mío, yo sospecho que eso viene de lo que comemos. Que está siendo estimulado desde, ya sabéis dónde. En jóvenes, o sea, mucha epidemia de hepatitis en menores de 30 años, lo vimos ayer. Probablemente eso mezclado con las señales que mandan, probablemente, acuérdate que intentan evitar a todo precio el pasaje hepático, por eso precisamente. Porque si pasa por el hígado, en el hígado lo tienes, y si lo tienes en el hígado y vienen señales, sabes, una inflamación del hígado. Claro. Esto, en fin, que lo que quería decir es un inciso, que no, que hace falta que vaya PIC, no puedo hablar, porque si no, no puede ir la circuitería. Hace falta eso. Si no, no se hubieran empleado a fondo con el tema de, ya sabes qué, uh-huh, obligaciones, sin ser obligado, etcétera, etcétera. Es necesaria eso. Aunque puede ser cierto, José Luis, que por vía gástrica también provocaría algún daño, como por ejemplo la hepatitis. Sí, pero eso yo pienso que se meterá a lo mejor porque conviene que algo se absorba a algún nivel. Algo irá seguramente, pero no en la buena vía. No es la buena. Si no, no estaría por el aire. Por el aire es mucho más complicado, se va a tener mucho más caro, no porque les importa los medios, sino por el rendimiento que tiene. O sea, no es por eso. O sea, el rendimiento de tirar y tirar y tirar, venga y venga y venga, eso les cuesta tiempo hasta que la gente lo inhala o se impregna con ello. En cambio, por vía, ya sabes, vía oral, vamos a decir, no tiene más que contaminar el agua. Y punto. Y todo el mundo bebe agua de los mismos sitios, con lo cual, fíjate qué fácil y qué sencillo, y que no se pierde nada, ni un gramo. Así es que No. Esto hace falta que entre por varias vías, por eso lo estamos respirando, lo estamos bebiendo, lo estamos ingiriendo. Y además hace falta algo más, que eso no se puede ni lanzar al aire ni se puede comer. Y es eso, por eso es tan importante eso. Uh-huh. Ya sabéis lo que me refiero. La siguiente pregunta. Pongámosle algunos productos de consumo con grafeno. Si uno los consume, ¿no sería casi como estar vacunado? Esa ya la hemos visto, ¿vale? Gracias. Hola, soy Clara de Chile. Quisiera saber si una persona a causa de la vacunación le declaran cáncer y esta recibe un tratamiento de radio o quimioterapia, ¿se puede sanar? Y lo otro, si es que... Bueno, esa pregunta. ¿Hay alguna interacción entre la quimio y la radio desde el punto de vista de onda para el material que se haya podido introducir? Porque en principio no tendría por qué, ¿no? Pues si te digo la verdad, haría falta hacer estudios para saber exactamente si los tumores que están derivando de todo esto, que se incendian, como decimos aquí, son más difíciles de sanar que los otros. No lo sabemos. Es una pregunta que no podemos responder. Haría falta estudios para hacer dos cortes, una que vaya, ya sabéis qué, y otra que no lo vaya, con las mismas características, la del mismo estadiaje de los tumores, y seguirlos con los mismos tratamientos, a ver quién responde, qué grupo responde mejor y qué grupo responde peor. Pero eso hace falta estudios, no podemos dar una respuesta. A priori deberían ir peor los que van, aquellos que se les ha incendiado deberían ir peor que los otros, porque llevan, además ya de la cara que supone tener un proceso neoplásico, un tumor en el cuerpo, si encima llevas un tóxico encima, pues te hace pensar que no van a responder igual, pero igual nos equivocamos, igual responden mejor, por las razones que sean. No lo sabemos. En todo caso, sí que sabemos que están pasando lo que nos cuenta la gente, y es que se incendian. Es decir, gente que estaba bien, estaba estabilizada, ¡pum! A partir de ese momento empiezan a aparecen los tumores que estaban dormidos, latentes, o supuestamente en remisión, y aparecen con una violencia que se lo lleva por delante. Así es que a priori deberían ser tumores de más difícil arreglo que los vírgenes, vamos a decir, pero no lo sabemos. Necesitaríamos estudiarlos y seguirlos. También incluso el que no ha tenido tumor nunca lo desarrolla, igual, ¿eh? Hay casos sí, de nuevo, que se dice, sabemos que eso ocurre, y no sabemos si esa estirpe tumoral que ha surgido de esto son de más difícil arreglo que las otras. No lo sabemos, ¿no? Es que fíjate que yo lo he dicho tantas veces, cuánto me gustaría a mí tener tiempo o los medios de saber exactamente por qué se reactivan tumores que estaban larvados a causa de esto. Porque eso, amigos míos, eso es casi como descubrir cómo funciona el tema del cáncer. Así como te lo digo. Uh-huh. Que tú seas capaz de inducir un tumor que está dormido con un tóxico, amigo mío, eso te desvela cómo funciona, cómo se declara un tumor, cómo se desencadena un tumor. Ah, pero esto no era una cuestión de mutación de uno. No. Es que es el mismo el que se pone en marcha, no es otro, es el mismo. Luego aquí no ha mutado nada. Ahí es el mismo que vuelve otra vez a surgir. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí para que eso surja? ¿Qué pasa ahí? Por eso digo que cuidado con el tema de los tumores, si no estamos enfrentados a descubrir cosas, tanto en el terreno de la virología, que la estamos cuestionando últimamente en el sentido de preguntarnos cosas, como el tema de los tumores, que yo me pregunto también cosas. ¿Cómo es esto de los tumores? ¿Qué es esto aquí? ¿Esto no serán brechas que se forman en campos energéticos que nos componen y que cuando algo ataca, digamos, la energía, los cuerpos energéticos, la brecha se vuelve a abrir? En el punto más, en el punto donde estaba más fragilizada, y una brecha en un campo energético se colma o se cubre con un proceso tumoral. Mira, esto todo, ya te he dicho, esto abre unas posibilidades enormes, pero en un mundo normal. En el mundo donde la granja, digamos, los pollos, nos dedicamos a sobrevivir, pues eso es demasiado nivel querer saber cómo funciona un tumor o de qué van los virus. Demasiado nivel. Ahora lo importante es sobrevivir. Mm. Otra pregunta. La persona tiene el grafeno en su cuerpo. ¿Hay una forma de sacarlo? Gracias. De sacarlo es de degradarlo en todo caso, ¿no? A través Yo más que pensar en degradar el grafeno, lo que pensaría es en tener una buena salud para que el organismo lo degrade. Porque tú, nada de lo que le mandes, a mi parecer, de lo que yo haya visto hasta ahora, da la sensación de que lo degrada. Lo que hace es compensar los daños que causa el grafeno en el cuerpo. O sea, si oxida, tú mandas antioxidantes, pero tú con los antioxidantes, que yo sepa, no degradas el grafeno. Solo compensa los daños que está causando en el organismo. Luego, lo que degrada el grafeno son, pues, las células de tu cuerpo, los famosos neutrófilos, etcétera, los macrófagos, es decir, todo esto, el sistema macrófago fagocítico, que lo que hace es atacar todo aquello que no le gusta, que no es de tu cuerpo, lo liquida. Eso sí que lo degrada, porque lo digiere, se lo traga, lo incluye, lo envuelve y lo ataca con enzimas de todo tipo para destruirlo. Eso sí, pero eso son nuestras células inmunitarias las que se encargan de liquidarlo. Si tú no tienes buena salud, buena inmunidad, pues eso no funciona. Y eso sí, no vuelvas a la carga, porque no da abasto el cuerpo. Cuanta más lleve, pues más difícil es desembarazarse. De ahí que venga seguramente la periodicidad de las dosis, porque es que seguramente ellos saben que eso desaparece y necesitan renovar, digamos, el material. Así que tu cuerpo esté en buena salud, que él se encargará de eliminarlo. Y luego, ante cualquier duda, pues como tienes problemas de salud derivados o no de esto, piensa que pudieran ser causados por este desequilibrio redox. Entonces acude a un médico, infórmale de lo que tú piensas, a ver qué él piensa, y a ver si estáis de acuerdo los dos en poner en marcha pues uno de esos protocolos que hay por ahí que pudieran funcionar perfectamente, en espera de que alguien los estudie a fondo, los compare, en fin. Pero bueno, por lo menos que se sepa, por lo como de la banda magnética. No saben, no tienen ni puta idea por qué funcionan, pero funcionan. Si todos hicieran lo mismo, pues salvaba a la gente en muchas ocasiones, pero bueno, como esto, lo primero que van a hacer es echar abajo, como alguien, fíjate que ya te han puesto un artículo el otro día ahí en el maldito bulo, no sé qué, ¿te acuerdas? Que lo habían hecho diciendo, esto es mentira, lo de Dios me ha metido, ya. ¿Usted no ha visto la tele, esa que ustedes dicen que funciona? Porque en la tele decían que esto funcionaba. Y no lo decía la gente, lo decían los especialistas del hospital. Oh, ya. O sea, ¿cómo que no? Vamos a ver la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Ana María Demeter. Soy rumana húngara, pero vivo en España y Lloret de Mar. Tengo una pregunta. Primero de todo, quiero darle las gracias a Ricardo y al doctor Sevillano por todo lo que está haciendo por nosotros y por la humanidad. Y quería preguntar que yo hace dos... Bueno, he ido yendo a dentista, ¿sí? Y claro, me han puesto la anestesia. Y ahora estoy con el miedo de que no sé si en esa anestesia llevaba el grafeno. O no, no lo sé. Gracias. Esta pregunta se la hace mucha gente porque la consulta al dentista es habitual. Hay gente que va una o dos veces al año. Entonces, claro, nosotros hemos visto la lidocaína, la bupivacaína y la mepivacaína, creo que se llama, sí, que la hemos visto recientemente, tiene, o al menos aparece en el mismo. Pensad que están contaminadas como casi todos, según los inyectables, es muy imposible, pero... Tampoco os hagáis mala sangre por esto. Lo que pueda ir ahí acabará diluyéndose. Más tarde o más temprano, como el que vaya de una vez o de dos, acabará yéndose. Eso no creo que tarde más de un año en irse. Eso sí, advertir al dentista de lo que está pasando para que lo tenga el presente. Ya sé que no lo va a creer, pero si le ponéis imágenes, no tiene más remedio que plantearse el analizar ellos mismos y en quejarse al proveedor. No podemos hacer otra cosa ahora mismo, como el que se tiene que operar. No puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa. No puedes. No hay solución. Estamos viviendo en un mundo como el que estamos viviendo. Te puedes intentar escapar, pero a veces no puedes escaparte. Y tampoco hay que hacer, pues eso, un drama terrible. Sencillamente, pues, intentar, pues eso que estamos diciendo. Ponernos lo menos posibles a esos campos y pues llevar una vida sana, a ver si el organismo se deshace de aquello lo antes posible. Nada más, no puedo hacer otra cosa. Siguiente pregunta. Hola Ricardo. Hola José Luis. Soy Santi Risco. Vivo en un pueblo perdido de León. En alguna vez ya os he escrito. Además me ofrecí a ser traductor e intérprete, si queréis, de inglés, japonés para vosotros. Bueno, mira, me tienen que operar de las cervicales, porque me avisa el neurocirujano de que si no lo hago voy a acabar en una silla de ruedas. Tengo caídas muy, muy habituales, accidentes pequeños pero dolorosos, etcétera, etcétera. He conseguido que el neurocirujano y el hospital admitan una prueba de saliva de farmacia, con lo que me evito una PCR que me lleve el grafeno al cerebro. Pero claro, luego está el tema del quirófano, el suero, la anestesia. ¿Creéis que es posible estas contengan el grafeno y la madre que los parió? Bueno, ya sabéis, si me necesitáis, poneros en contacto conmigo. Que la última vez la intérprete en el este de Stu Peters no hizo muy buen trabajo, en mi opinión. Está bien, pero yo creo que lo puedo hacer mejor. Venga, sigamos, que yo lo sé. Me cago en la hostia puta estos cabrones. Es que me hinchan los cojones. Bueno, esa era la última pregunta. Igual, una situación igual, pero siempre se tiene que operar. No, pregunta es, si, es posible que lo lleven, pero no tenemos más remedio. Si es que esto es lo grave. No hay más remedio. Claro, lo puede llevar, la anestesia lo puede llevar, los calmantes que le van a dar lo puede llevar, pero que no tenemos más cojones que ir, porque es que si no, eso puede crear unos daños en la médula que te puede poner vivo. Así es que, ante valorando los pros y los contras, yo no tengo más remedio que... No tengo más remedio. Ahí. Claro, ¿qué vas a hacer? Vuelta de hoja, no puedes hacer otra cosa. Eso sí, como decíamos, alejarte de antenas durante medio, un año por lo menos, estar muy pendiente de dónde van a parar. Vamos a dejar aquí el tema de las preguntas y respuestas porque habíamos elegido esas hoy. Había una, que no sé por qué, no ha aparecido la grabación, que preguntaba una señora qué alimentación sería más adecuada para elevar los niveles de glutatión. Y esa ya la hablamos. En algún momento hablaron del brócoli, los espárragos y después el rábano picante. Hay estudios que también lo relacionan hasta para... con la COVID grave y demás, por la mieloperoxidasa, que va directamente a atacar esto, en realidad. Sí. Rábano picante, brócoli y antioxidantes naturales, o sea... Antioxidantes. Mirad, ahora mismo con el Gulekin no tiene esto, lo metéis dieta rica en antioxidantes, y ala, y a ver que cogéis dos o tres y a ver cuáles son los productos que aparecen en las dos o tres listas. Es decir, esos son que no fallan, o sea, las conocen. Y si aparecen dos o tres listas, quiere decir que eso lo llevan. Los otros son a lo mejor discutibles. Y nada más. Y tener cuidado, que si tomáis anticoagulantes por alguna razón, todos estos que tienen vitamina K, todos estos productos que son verdes de la huerta, estos te joden la coagulación, como sean anticoagulantes tipo Sintrón, etcétera. Cuidado. No vayáis a ser que por arreglar una cosa jodéis otra. O sea, todo lo que hagáis que se salga de la norma, lo comentéis con el médico. Aunque sea un gilipollas, pero se lo comentáis a ver qué es lo que piensa. Eso es. Vamos a ver una noticia que la hemos colado aquí en la Quinta Columna por ver qué opinión nos merece. El secreto de la alineación perfecta de las pirámides. Ya tienen la respuesta. Vamos a reírnos un poco. Tiene por fin explicación. Comentan en 20 minutos en el día de ayer. Sus construcciones pudieron tener en cuenta el equinoccio de otoño. A ver. Durante siglos, las pirámides de Giza han desconcertado a los investigadores, no solo por sus misteriosos vacíos y cámaras ocultas, sino por el misterio de cómo los antiguos egipcios construyeron estructuras tan impresionantes sin la tecnología moderna. Eso es lo que dicen. Uno de los problemas que más quebraderos de cabeza ha dado a la ciencia es intentar saber cómo las estructuras se alinearon tan perfectamente. Aunque está ligeramente torcida en términos generales, los cuadrados de la Gran Pirámide de Giza, de 138,8 metros, también conocida como la Gran Pirámide de Khufu, son bastante rectos y están alineados casi perfectamente a lo largo de los puntos cardinales norte, sureste, oeste. Los constructores de la Gran Pirámide alinearon el gran monumento con los puntos cardinales con una precisión de más de 4 minutos de arco o una quinceava parte de un grado, explicó el arqueólogo. De hecho, las tres pirámides egipcias más grandes, dos en Giza y una en Dashur, están notablemente alineadas de una manera que no se concibe ver en una en una era sin drones, aviones y ordenadores. ¿Eh? A ver cómo lo hicieron. Las tres pirámides exhiben el mismo tipo de error. Giran ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj desde los puntos cardinales. Existen muchas hipótesis sobre cómo hicieron esto usando la estrella polar para alinear las pirámides o la sombra del sol. Nunca he estado completamente claro cómo lo hicieron. A Dash se le ocurrió otra idea más simple. Su estudio sugiere que los egipcios, hace aproximadamente 4.500 años, podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para lograr una alineación perfecta. El equinoccio se considera como el momento dos veces al año en el que el plano del ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco del Sol y la duración del día y la noche son prácticamente iguales. Bueno, esta es la explicación que dan, pero a mí no me cuadra nada de esto, ¿eh? Porque fíjate de dónde parten. Te dicen, ¿cómo construyeron estas estructuras impresionantes sin la tecnología moderna? Y si tenían más, en realidad... Empiezan mal. Lo primero, claro. ¿Cómo haces una estructura de ese tamaño con ese material que lo tienes que transportar a no sé cuántos kilómetros? ¿Cómo lo haces? Y luego te preocupa de cómo está alineado, si tiene cámaras ocultas y para qué servía. Porque no servía para meter un tío ahí metido, eso te lo aseguro yo. O sea, lo primero, ocúpate del... Por eso es esto, estamos hasta los cojones ya de ellos. Se preocupan del cuchillo de Tutankamón, ¿te acuerdas del otro día? Pero no se preocupan de estas cosas. ¿Por qué? Porque te hacen ver que están preocupados por el alineamiento y hemos descubierto el equinoccio, no sé qué. Oiga, no me explique esas cosas. Explíqueme cómo se ha hecho eso. ¿A qué no me lo quiere explicar? No, ¿verdad? Pues entonces obvie todo lo demás. Que si están alineadas por no sé qué, que si nada. Yo ya te he dicho, yo he renunciado a conocer ya nada en este mundo. Ya he renunciado absolutamente. Ya todo lo que no sean matemáticas o metafísica, cosas de esas que están... Es algo que yo manejo en mi cabeza y que nadie va a venir a contarme. Además, considero todo... Me gusta porque me divierten los cuentos de Mortadelo, de Filemón, del Zipizape, el guerrero de la antifaz y eso, pues de la misma manera me leo la historia, me leo su filosofía, me leo la ciencia, me leo... La mayoría de las cosas me las leo últimamente como si estuviera leyendo un cuento. Me entretienen, están bien, pudieran ser así, pudieran ser así. Lo meto a todos en el mismo paquete, a todos. Después de lo que hemos visto en los últimos meses y de lo que cómo están obrando con nosotros poniendo denuncias y mirando para otro lado, amigo mío, a partir de ese momento el mayor desprecio a todo lo que nos están, digamos, soltando por ahí. Acuérdate que lo de la Spike está como, no te digo nada, los artículos que hay por ahí, no te digo nada. Lo del VIH, lo mismo, 40 años y resulta que hay vacuna. Amiga, cuida. Yo ya. Por eso esto gente empieza a hablar que si están alienados y digo, me da igual. A mí hasta que no me expliquen cómo las han hecho, lo demás no me importa. Sigo usted contándome películas, que si es el equinoccio, que si no sé qué, que si entonces lo que me dé la gana. Pero yo no le voy a no solo creer, no le hace ningún caso. Si quiero divertirme un rato, pues acudo a él, porque parece que está bien tramado. Pero nada más. Ya te digo, es el desprecio más absoluto por todo lo que esta gente nos está enseñando, por decirlo de alguna manera. Desprecio absoluto. Has dicho que ahora hay vacuna para el VIH, con la misma tecnología, y también para el herpes zóster. Están empezando a vacunar para el herpes zóster, que claro, es el residuo de la varicela, supuestamente. Te la lían con esto, que es lo que te hace salir esto, y ahora vienen con la resolución. O sea, perdón, no, se acabó. Estoy diciendo lo de antes, esto es lo de las experiencias cercanas a la muerte, la naturaleza de los tumores, todo esto. Esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy grave. Llevamos años aquí peleándonos con el cáncer y todavía están buscando. Un momento, macho. ¿Ese es el rendimiento que dan las cabezas? ¿Esto es lo que da? Pues me parece a mí que no funcionan bien. ¿O no será que no queréis que funcione? ¿Cómo con esto? Nos van a acostumbrar a esto y nos van a decir que no hay remedio, que es que esto se ha cronificado, se ha endemizado, se ha gripalizado. Si ya os conocemos. Por eso digo, esto se ha gripalizado, pues a lo mejor esto le pasa al cáncer o le pasa a tantas enfermedades degenerativas. A lo mejor, ¿no será que vosotros creéis que se gripalicen todas estas cosas? Por eso ya no me fío de nada. Me lo dice, me lo cuenta, me lo dibuja, me lo pone... Muy bien, vale. Tomo nota y digo, bueno, vale. Pero por mi cuenta yo voy pensando, ¿no será de otra manera? ¿No será de esta? ¿No será de la otra? Y voy buscando, voy mirando a ver qué es lo que me cuadra más. Porque lo que ellos me cuentan ya no me lo creo. la genética, la inmunología, que está en todas partes, con historias, con palabras, con eso. ¿Esto quién lo entiende? Ahí no me, o sea, que me lo explique mejor, porque ya, no, o sea, eso de envolverme ya no me van a envolver más. Ya no me envuelven más. Con todo este estudio que hemos hecho desde que empezamos esta investigación, a mí lo que ya no me cabe de ninguna duda es que todos los millones, probablemente miles de millones de muertos que lo han hecho desde los años 70 en adelante, cuando empezó la tecnología inalámbrica, de cáncer, sobre todo, tumores, cáncer, neoplasias y enfermos de enfermedades degenerativas tipo Alzheimer, neurodegeneración. Inflamaciones a tutiplén, que se llama, de todo tipo, de accidentes cardiovasculares. Todo eso se llaman las autoinmunes, ¿no? Es que el organismo te ataca. ¿Qué coño te ataca? El organismo te está destruyendo porque ahí pues está muriendo. Y al morirse, pues se destruye, genera autoanticuerpos, etcétera, porque algo claro. está destruyendo. No, esto es autoinmune. Y ¿qué coño antiinmune y cojones? ¿Qué está haciendo el daño aquí? Oh, no se sabe, idiopático y no genético. Congénito. No, sí. Vale ya. O sea, después de lo que estamos viendo aquí y que todo el cuerpo, ya sabéis de qué tipo de cuerpo me hablo, esté mirando patología y aceptando todo esto, pues ya me, pues como que ya sospecho que todo es una, que casi todo es falso, como decía la mujer de Madalena del Amo, o de Freixedo, y que Freixedo decía casi todo, no, todo. Y yo soy cada vez más de los de Freixedo. Es que para mí que todo es falso. No digo que no haya cosas que funcionen, ¿eh? Cirugía, no digo nada como progresar y tal, pero lo que es la disciplina, la filosofía, la antropología, que sabe cómo funciona un ser humano y de cómo vienen las enfermedades, eso me parece que ahí están metidos ellos. Ahí están metidos ellos. Casi con toda seguridad, jodiendo la marrana para que nadie saque a la luz lo que realmente podría hacer avanzar la medicina y la ciencia. Casi seguro. Tema combustibles, todo esto lo mismo. No dejan que se desarrollen otros o les interesan los demás. Energía libre, combustible no fósil, esto es, pero vamos, desalación del agua de mar, o sea, todas estas cosas seguro que existen, pero ya no vienen. Amigo mío, esto, claro, quiero decir que ellos deben de tener ya los medios de hacer todas estas cosas y dicen que no quiero que lo hagas. Porque si te haces todo eso, te me escapas. Y claro, el pollo no se puede escapar. El pollo está bien cogido ahí en la granja y el pollo va generando lo que ellos quieren que generes. Enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Es que esto es muy gordo, muy gordo. No me canso de repetirlo, muy gordo. Muy está gordo. Clarísimo. Todos estos informes que han lanzado las propias compañías de telecomunicaciones desde hace más de 30 años, desde que empezaron con la tecnología inalámbrica 2G, 3G, 4G, etcétera, hasta el 5G ahora y van por el 6G ya, planeándolo a nivel experimental. Todos los informes que han sacado para desacreditar miles de trabajos científicos revisados por pares que dicen que esto es malo, que esto genera cáncer, que probablemente es la causa de todos los cánceres que tenemos y demás, son los responsables de los miles de millones de muertos en estas tres últimas décadas de cánceres, de enfermedades neurodegenerativas y de todo lo que hemos dicho antes. Así de claro. Individuos como Alberto Nájera, que sigue defendiendo que esto no solo provoca calor, por ejemplo. Lo defiende él solo. No lo defiende en debates con los demás, ¿eh? Lo defiende él solo, sin que nadie le haga sombra, claro, porque como lo defendiera en debate ya no iba a poder. Que lo diga... En el edificio que tenemos justo aquí al lado, que hay ahí, me parece, ¿cuántos casos de cáncer hay? Puede haber 25 o 30 solo en el edificio, es decir, más, por supuesto, encima de una antena, es justo lo que tiene el edificio, hay más que en todo el municipio, en ese edificio nada más. Incluida una familia, la familia que vive debajo, Maribel, ella tiene cáncer y sus cuatro hijos también. ¿Eh? O sea, increíble. Y no hace nada, solo calienta lo que ellos digan. Porque esto es la granja. Y el pollo si palma, pues palma. No, no pasa nada. Es un simple pollo en una granja y hasta luego, den por culo. Ah, es así. Por eso digo que esto es tan importante. Esto de la quinta columna es más importante de lo que pensé. Esto no es un canal de información. Es un canal que revoluciona todo el gallinero, toda la granja. Y esto eso no está... Pero además la revoluciona no con ideas ni por ahí, con soflamas y con historias. Te la revoluciona pues con... Que metes tú el dedo ahí en la llaga, ¿sabes? ¡Pum! ¡Ah! Ahora ya te creo. Y con eso revolucionas todo. Puedes decir que ya tiene gente y ya está bien. O sea, ¿esto es lo que estamos viviendo? ¿Esto es el mundo en el que vivimos? Pues me parece que voy a hacer lo posible para que esto no sea así. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues de momento compartir la información y luego ya veremos. Poco a poco la gente irá dándose cuenta. Fíjate que hay gente que nos va siguiendo, que ni sabemos que nos sigue. ¿Por qué nos sigue? ¿Porque somos simpáticos? ¿Porque estoy mal de la cara? No sé ni lo que dice el fulano este ahí. O sea, no nos siguen porque les caigamos bien y porque aquí hagamos un mensaje con un montón de información súper guay de no sé qué planeta ni de... No, no, no. Porque sencillamente les estamos ayudando a descubrir la verdad. Ellos mismos, con sus ojitos. No estamos induciéndole creencias, estamos diciéndole, mire cómo se puede descubrir la verdad. ¿Ha visto esto? Mire lo de los códigos MAC. Mire lo del brazo magnético. Mire ahora un microscopio. Mírelo usted y desengáñese, y ya está. Y se da cuenta de lo que es esto. ¿Sabe? ¿Se da usted cuenta de la gravedad de esto? Esto es muy grave, esto es definitivo. Esto corta la vida de una persona en dos. Del gilipollas que había hasta que se da cuenta, hasta la persona iluminada, despierta, que surge a partir de que ha visto esto. Son dos personas diferentes. Claro. Fíjate el artículo que vamos a ver, ya quedan pocos. Es este de aquí, Payete. Payete es el director, el presidente de Telefónica. Anuncia una nueva era tecnológica protagonizada por la inteligencia artificial y el metaverso. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver una compañía telefónica con todo esto? Pues evidentemente es una de las interfaces, es digamos el canal, lo que hacía falta, ¿verdad? Para el metaverso, para la nube, para todo controlado a través de la inteligencia artificial. El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Payete, puso de relieve este viernes en la Junta General de Accionistas de la operadora la llegada de una nueva era tecnológica protagonizada por la inteligencia artificial y el metaverso. Justo en el día que se cumplen 6 años desde que el directivo asumió el timón del grupo en sustitución de César Alierta, en los que Telefónica se han transformado notablemente. Dice, en el discurso marcado por un profundo análisis de los cambios recientes en la sociedad por acontecimientos excepcionales como el COVID, dice, el Brexit o la invasión de Ucrania aseguró que ha acabado el mundo que conocíamos hasta la fecha y nos encaminamos hacia el territorio inexplorado. Se está abriendo camino a la verdadera revolución. Otro igual, con la cuarta revolución industrial, que es la llegada de la inteligencia artificial. Este también sabe todo, ¿eh? Hombre, que si lo sabe. Este lo sabe todo. Es el responsable en España, este es de España, ¿no? El responsable en España que la red de telefonía esté operativa para poner eso en marcha. Anda que sí lo sabe este. Y te habla fíjate, en el mundo de la COVID, del Brexit, de lo que en el mundo que se ha creado todo eso, macho. O sea, eso lo han creado ellos, ¿eh? Como que en el mundo este de pronto aparece aquí la inteligencia artificial y todo eso. Es un plan, amigo mío. Y a lo mejor tú lo sabías antes solito ahí con tu banda. Pero ahora lo sabemos aquí abajo. Los pollos de la granja se han enterado del plan allá arriba. Algunos pollos. A ver si somos muchos y empiezan a hacer las maletas y pongan a otro que realmente se dedique a la telefonía y a dar servicio a la gente, no a esto. Esto tiene que ver con dar servicio a la gente. Y fíjate lo que dice. Se está abriendo camino a la verdadera revolución, que es la llegada de la inteligencia artificial. Esto acaba de empezar y no va a parar aquí. Ya se ve cerca la llegada de la combinación de Internet, inteligencia artificial y la Web 3, que darán paso al metaverso, donde pasaremos de un Internet de 2 dimensiones a uno en 3 dimensiones. Ya saben ustedes lo que es. Es un momento de cambio profundo, incluso más profundo de lo que fue la llegada de Internet a finales del siglo pasado. Y tanto como que nos cambiará a nosotros mismos, como dice Klaus Schwab. Dice. Añádele un inciso. Sin nuestro permiso. Exactamente. Porque que si la gente lo diga, yo me pongo eso ya y no me importa. ¿Verdad? El problema está que la revolución va de que no te estás enterando que te la estás liando. Dice: la mayor época de cambio de la historia de la humanidad y la mayor acumulación de tecnología que ninguna otra generación ha tenido hasta ahora. La tecnología no es buena ni mala en sí misma. Depende del propósito que queramos darle. Podemos añorar el mundo que se fue, pero también debemos ambicionar un mundo mejor. Dice, ¿el mundo mejor el que nos viene? ¿Es el mundo mejor? Eso es lo que estamos pensando en la Quinta Gruna. Añoramos un mundo mejor donde tú no existas, tú desaparezcas. y aparezca gente que realmente esté trabajando por la salud y la conectividad de las personas, pero de las personas, no de nuestro cerebro metidos allí conectados a una nube sin que nadie pida permiso. Menudo pájaros están hechos todos estos. Estos sí ganan millones con nuestra desgracia, con esta gente. Y esta noticia que nos habla de un peligro que viene del trópico, el mal tropical, el peligroso mal tropical que se ceba con 55.000 personas en España y que la mayoría desconoce. Esto es la justificación de las muertes, por otra parte. España se ha convertido en el país de Europa con mayor incidencia de chagas. El 71% desconoce que lo padece, según un nuevo estudio. A ver qué sintomatología tiene. Walter comienza a estar fatigado. De repente ha perdido mucha fuerza, es decir, la astenia. Suda en exceso por la noche, la variante Omicron. Y se queja de un dolor. Claro, un dolor en la piel. Cuando llega al hospital le confirman que tiene chagas, una enfermedad infecciosa causada por el parásito Trypanosoma cruzi y que es endémica en algunos países de América Central y del Sur. Ya están metiendo el parásito por algún lado, ¿eh? Y fíjate, la sí. consecuencia última es la muerte súbita por arritmias cardíacas. Ya te lo he dicho, que buscaban la... Eso es testimonial, eso espérate que haya algún caso, ¿eh? Pero te dicen que hay más de los que tú piensas. Claro. Porque cuando das palmar a la gente, te tiene el Trypanosoma. Hostia, macho. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, el tamaño del tobillo es un signo diagnóstico, por lo visto, para saber si vas a tener un infarto, nos dicen ahora. Por los edemas de los tobillos, todo va relacionado con los infartos ahora. ¿Cómo saber si vas a tener un infarto según el tamaño de tus tobillos? Las enfermedades circulatorias siguen siendo, incluso durante la pandemia, dice, la primera causa de muerte en España. En el 2020... se contabilizaron 120.000 más o menos, pero esto es la cifra que viene dando la media de los últimos 5 años, pero a partir del 2021 se ha incrementado. Una cifra que supuso un incremento de un 2,8% con respecto al año anterior. No, donde ha venido el incremento es en el 2021, que aquí no lo mencionan, ¿eh? Los principales factores de riesgo son los hábitos de vida y la alimentación, además de la predisposición genética, ¿ves? Siempre los genes. El infarto es una causa de muerte muy frecuente, acostúmbrate. Pero aquí no dice nada de los tobillos, ¿por qué ponen eso ahí? A ver, cuando el corazón tiene que hacer un esfuerzo extra para funcionar, su capacidad para bombear sangre y oxígeno a todas las partes del cuerpo puede verse reducida. Ya están diciendo que si haces ejercicio, esto provoca un desequilibrio porque las zonas del cuerpo más alejadas no reciben un riego sanguíneo adecuado, lo que provoca algunas señales muy características, como la hinchazón de las extremidades, sobre todo los tobillos y los pies. Si detectas alguno de los siguientes síntomas, lo mejor es que consultes con tu médico. Mentira, vamos, ni siquiera es la causa por la cual se hinchan los tobillos. El tamaño de los tobillos. Y esto que ha pasado en un pueblo de Sevilla, Fuente de Andalucía, que está a 25 kilómetros de aquí, que lo conozco bastante bien, han cambiado los nombres de las calles de forma temporal por nombres de ciudades ucranianas, ¿eh? Para solidarizarse. Forma temporal con... Claro, sí, para meterte en el mundo de la guerra y las consecuencias de la guerra, vamos, sin duda. Fíjate, Calle Guerra de Etiopía, Calle Guerra de Kiev. Un pueblo de Sevilla se llamará Ucrania durante unos días. 7.200 habitantes que tiene Fuente de Andalucía cambiará también los nombres de alguna de sus calles por la de las ciudades ucranianas. Yo esto es que es iniciativa del alcalde, entiendo, ¿no? Seguro, algún listo de esto. El alcalde, Francisco Martínez. Se trata de una acción solidaria ante la situación que viven los ucranianos por la invasión rusa. De nueva izquierda verde. Esto es para participar en todo. Tendrá un telefonazo de algún lado. Y... Sí, esos tienen solo... Sí que no hacen otra cosa. Entonces estos pues se dedican a... Ya sabes que la guerra de Ucrania va a ayudar a que cambie el planeta, ¿no? Ya lo sabes, te lo han dicho. Pues ya tienes dicho, a sus agentes, los agentes políticos que tienen, que lo que hacen es hacer que la guerra de Ucrania tenga el sentido que tiene que tener. Es decir, Ucrania, son las víctimas, son los buenos y los malos es el Putin y tal. Y contra esto hay que hacer de todo, hay que hacer sacrificios económicos, no van a cambiar las economías. Es decir, todo lo que se avecina te lo tienen que meter ahora, pues como al principio con lo de la, ya sabéis el qué. Oye, tío, te ayudan, te dan la baja sin problema, y aplaudimos todos al altar y luego al cabo de un tiempo empieza, no, es que si no se hace usted eso, no come, no se mueve, no sale, no respira. ¿Comprendes? Primero empiezan suaves y en plan solidario. Y luego cuando ya dicen, ya los hemos, ya están los gilipollas comprometidos con esto. ¿Ves cómo aplauden? Ahora empieza a poner restricciones, empieza a obligarles a esto, empieza a obligarlo porque, y que no se quejen, porque si eran los que no, nos aplaudían hace nada, luego cómo van a quejarse. Los mismos que aplauden dicen, hostia, ¿cómo voy a hacer ahora que no? Y esto es lo que están haciendo. Están calentando a la gente con el tema de la guerra. ¿Para qué? Para que dentro de nada te obliguen a renunciar a tantas cosas, dinero, propiedades, etcétera, por la guerra en Ucrania. Yo digo, hostia, macho, a ver quién dice que no. Si le he puesto la calle, el nombre de, la, de mi calle ahí, ahora te digo yo que no renuncio a mi dinero y tal. Vaya, parece un poco tonto, ¿no? Pues eso es lo que están haciendo. Trabajando la mente de las personas para que te pongas de uno de los dos lados. Que trabajen, están trabajando en eso. Ahora los políticos sirven para eso. Para preparar la guerra y mentalizar a la gente en la guerra. Están utilizando, pues eso, toda una propaganda de bélica. En lugar de ser por ti, pues es por otro país. Pero te han metido ahí. Como en su momento fue Polonia. Los pobres polacos, Hitler, malísimo. Todo el mundo a la guerra. Aquí igual han puesto una pantalla ahí proyectada todos con Ucrania después de cada anuncio. Me entra ganas de reventar eso cada vez que paso por ahí. Todos con Ucrania, pero ¿qué Ucrania? Ucrania. Pero todos con el mundo entero, porque están abrazándonos por todos lados, incluidos los ucranianos y los rusos y todo el mundo. Pero para que para despistarte, te meten en eso. Y dijo, tío, qué solidario soy. Joder, tío, qué valor tienes ahí defendiendo a los ucranianos contra los malos y tal. Ay, es un héroe, tío. Tío, macho, no te has enterado de qué es lo que tienes que defender. Defiende a Ucrania, defiende a Rusia, al pueblo ruso, al pueblo ucraniano, que son los que están siendo masacrados por estos hijos putas. Y cuidado, que luego vienen a por ti. ¿No te piensas que eso se queda todo ahí en Rusia, en Ucrania? Que vas a solventar el problema poniéndole el nombre a una calle o haciendo ahí un cartelito en tu este? No, macho. Eso no se va a detener ahí. Vienen a por ti luego más tarde. Gilipollas. Gilipollas, que no te enteras. Así que, ay, Dios mío, si es que esto es muy gordo. Ya te he dicho, Platón tenía razón, esto va por castas. Y hay una que es dura de mollera de cojones. A ver cómo les haces entrar tú el mensaje aquí para que se enteren de una puta vez de lo que está pasando. La siguiente y última noticia es de Ejército Remanente vamos a ver las imágenes publicadas en Twitter, cómo el Partido Comunista Chino, bueno, en China, obliga a los chinos a arrodillarse para enseñar el QR. O sea, todos en la calle. Es increíble, las imágenes son increíbles. Yo no sé hasta qué nivel han llegado, cómo se puede admitir esto. El Partido Comunista Chino obliga a los chinos a arrodillarse en señal de sumisión mientras escanean pasaportes COVID. El Estado es Dios, bueno, fíjate, ¿eh? Las imágenes no tienen desperdicio. No todo pueden hacer de pie, cojones. Todos de rodillas para enseñar. Tiene que llevarás el código QR en el culo, yo qué sé, para ponerte ahí. ¿Pero qué es esto? Es increíble. Pues eso, un golpe para de tuerca. Como los tienen sometidos completamente. Ah, sí, pues de rodillas. Pues así. Esto es porque no. Si aceptas esto, se te cogen hasta el codo y luego hasta el hombro. Es decir, según todo cómo vas aceptando, como ellos lo que quieren es joderte. Ah, que aceptas esto sin problema, pues de rodillas. Ah, que de rodillas no sé qué, pues te dan por culo además. Y además, comprende, o sea, según cómo tú vayas aceptando, y de joder, este tío, esto no responde. Jódelo más. ¿Por qué? Pues porque se trata de joderte, macho. No se trata de enseñar el código QR ni de nada. ¿Cuándo nos vamos a enterar? Bueno, pues con esta última noticia dejamos el programa de hoy. Le hemos dado cabida, ya lo iremos, digamos, implementando de una forma más apropiada el tema de preguntas y respuestas, eligiendo alguna. Es la primera que lo hemos hecho hoy. A partir de mañana pues lo pondremos más veces. José Luis, gracias por estar aquí las 2:15 de la mañana. Apuro nos da a todos también y tienes que descansar, como siempre decimos. Buenas noches y que descanses. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Buenas noches y gracias. Las 2:15 pasadas de la mañana, de la madrugada, pero nosotros seguimos emitiendo en función de todo lo que vemos.